hijo, que en la vida rabó, sense llenya i sense peixos pares, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes pare, i tanca amb tres panys la casa, i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan millor ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles sentiments. Pare, el camp ja no és el camp. El vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que jo us espero. Pare, estaré matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Muy buenos días, amigas, amigos. Buenos días para todos. Buenos días, Oscar. Buenos días, Federico. Buenos días, Damián. Buenos días, Ramón. Los operadores en Radio Oriental y en Radio Nacional. Estamos también por Nemesis Radio y por Radio Cuervo, además de, ya se nos vuelve costumbre, estar también por Peri Radio o peri.org.uy. El viento, amigos, está del este. El viento está del este, el viento está del este, lluvia como peste. Y la temperatura es de 14 grados. Por lo tanto, tal cual nos dijera Raúl, nuestro meteorólogo de cabecera, hoy temprano, es probable que esté lloviendo en el día de mañana, cosa que no nos viene nada bien a los que en esta época plantamos hortalizas. Tengo un delantal precioso que me envió la Fundación Pelufo Higgins. Yo caí tarde para la invitación porque esta actividad se realizó el sábado y domingo pasados. Les agradezco la invitación y deseo de que les haya ido muy bien. Decía, tengo el honor de invitarlo a sumarse a la parrilla solidaria, un evento de trascendencia social organizado por la Fundación Pelufo Higgins, sábado 9 de septiembre y domingo 10 de septiembre. Todos los años se detectan en Uruguay 17.000 nuevos casos de cáncer. El 60% de los pacientes que deben tratarse en Montevideo provienen del interior del país. La Fundación Pelufo Higgins trabaja para ofrecer igualdad de oportunidades en el acceso a tratamientos especializados a todas las personas que enfrentan un diagnóstico de cáncer, independientemente de su condición socioeconómica y ubicación geográfica. Yo ya me corro, me voy para el estudio 2, en un ratito me voy para el estudio 2 porque vamos a tener movimientos esta mañana por acá, por la chacra. Pelufo Higgins es una organización sin fines de lucro que se financia exclusivamente por donaciones de la comunidad. Todo lo recaudado se destina a dos grandes objetivos: el funcionamiento diario del hogar, La Campana, donde los pacientes reciben alojamiento, alimentación y apoyo psicosocial, y la culminación de las obras de remodelación de la sala de quimioterapia del Hospital de la Mujer en el Pereira Rosell. Desde ya les agradezco mucho, esperamos contar con usted, dice, reitero, bueno, llegó un poquito tarde esta semana a mis manos. Nosotros no estamos yendo al despacho número 306 del Palacio Legislativo, nos estamos concentrando a los efectos fundamentalmente del trabajo, con vía sí a la elección del año que viene, pero en el momento, teniendo en cuenta la juntada de firmas de las campañas pro referéndum de Movimiento Uruguay Soberano, en contra de los contratos secretos, en contra de las CBDC y en contra ahora de las AFANAPS y en contra de la usura. El año que viene va a ser un año de plebiscitos. Estaba mirando a lo que estuvimos de limpieza en el hormiguero, en el local Don Raúl Mesa, ubicado en Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad, teléfono 2401-3746, de lunes a viernes de 12 a 18, de un diccionario de radio, y me dice Sergio, eso era de mi papá, porque el papá de Sergio se dedicaba precisamente a construir radios, cuando se construían radios y televisores en el Uruguay. Es un diccionario de el Instituto Panamericano de Enseñanza Moderna por correspondencia. Mi mamá hacía mecánico dental por correspondencia en aquella época. Entonces, como se lo tengo que devolver, estaba mirando lo que tiene que ver con el alfabeto Morse y todo el vocabulario de los términos usados en radio. Absorción atmosférica, por ejemplo, dice la energía que se pierde debido a la disipación producida en la atmósfera. Absorción de la tierra, otra forma de disipación debido a la conductividad más o menos defectuosa que presentan distintos terrenos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy interesante. Bajada de antena es el conductor que une la parte elevada de una antena con el receptor o transmisor. Banda de frecuencia es la serie de frecuencias comprendidas entre los dos límites llamados fronteras. Banda de protección son las dos bandas de frecuencias comprendidas entre las fronteras límites de una banda de frecuencia para evitar así que dos instalaciones puedan interferirse entre sí. Banda lateral es una de las bandas de frecuencia situadas a uno y otro lado de la frecuencia protectora originado por el proceso modulación. Y para comenzar, y mientras me mudo de estudio, les voy a dejar escuchando esto que no tiene desperdicio. Hola, bueno. Hola, el chileno, ya viene, mientras tanto, vale la pena que, no me gusta seguirlo al chileno, la verdad, pero tenía una cosita bien interesante que quiero que escuchen. A ver, vamos, dale, 1, 2, 3. Podremos recordar 2020 como el año que cambió nuestras vidas. El año en el que nos obligaron a llevar una máscara mientras el sistema se quitaba la suya. COVID was prova general. That's the only way we keep 1.5 degrees alive. Money, money, money, money, money, money, money. Hace 3 años comenzó una guerra encubierta contra la población humana. Grandes banqueros, megamillonarios, laboratorios de ideas y organismos supranacionales, junto con políticos y medios de comunicación sometidos a este plan, you must stay at home. Pusieron en marcha una operación psicológica a nivel global. El objetivo, convencer a la población de que la inoculación con sustancias experimentales era la única solución para salir del problema que ellos mismos habían creado. Es un intento de imponer un control absoluto y total a la población de la que además quieren reducir una parte importante. ese comité nunca existió. Y se censuró a todo aquel que dar a la población sobre lo que estaba ocurriendo. The government asked for a bunch of things to be censored that in retrospect ended up being, you know, more debatable or true. A través de la filtración de más de 100.000 mensajes de texto, ahora también sabemos que se implementaron variantes para asustar a la ciudadanía y conducirla a la vacunación masiva. Yo siempre digo lo mismo, es una conspiración, lo que no es una teoría. Ahí tenemos los mensajes para que vayan manipulando a la población en tiempo real. Que las llamadas vacunas tampoco fueron probadas. Regarding the question around, did we know about stopping humanization before it entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. If you are fully vaccinated, no longer need to wear a mask. Why did you keep it a secret that your vaccine did not stop transmission? The vaccine was never tested for transmission, in other words, stopping you giving COVID to others. So what the authorities told us about stopping the spread with the jab was a total lie. Y lo peor y más grave, que infinidad de personas en todo el mundo están ahora mismo muriendo por dichas inoculaciones. Adverse effects to the COVID vaccines have been reported and recorded worldwide. La libertad hoy es vacunar, vacunar y vacunar. Después de la vacunación a niños, yo me especialicé en el tema de autopsias a menores y estaba sobrepasado. En 2 meses, 20 autopsias a menores de muerte súbita. In their own words, the leaders of Brevard County's GOP say that they believe the vaccines are a biological weapon. Todo esto es información oficial que debería estar abriendo los informativos de todos los países del mundo. Quizás ahora alguno preste más atención a este mensaje. Seguramente habrás notado en estos últimos 3 años una concatenación inusual de crisis globales. Ding, dong, ding. Bien, lo voy a dejar por acá, pero tienen todo el audio en mi Telegram. Como saben, estoy opinando que Telegram es la única plataforma que nos permite, por el momento por lo menos, publicar absolutamente todo lo que queremos. Todo lo demás está censurado. Y de momento les voy a leer enseguida las últimas informaciones que tenemos, son muy negativas para todos los que se vacunaron. Bueno, ahora si ya se vacunó, ya está, no tiene que andar dándole vueltas. Pero todas, absolutamente todas, las informaciones vienen a sugerirnos de que no se sigan vacunando. El modelo sueco, en Suecia se hizo un estudio oficial, lo hizo el gobierno, para demostrar que Suecia, cuando irrumpió la pandemia en 2020, implementando medidas de libertad máximas a nivel mundial, no se impusieron encierros colectivos, no se impuso más uso de mascarillas, no se impuso cierre de negocios, no se impuso clausuras de colegios, no se impuso vacuna tampoco. Quería vacunarse, se vacunaba, y el que no quería vacunarse, no se vacunaba. El gobierno sueco no obligó, no se impuso distanciamiento social, no se impuso trabajo a distancia. El primer ministro Stefan Löfven dijo que primó el sentido común. Eso debió haber guiado su país. Y así fue. y demuestran, porque quieren demostrar para poder decirle al mundo, los suecos tuvimos razón, que esto dio mucho más resultado que en el resto de los países de Europa. A más de 3 años desde que se anunció la pandemia, ¿cuáles son los resultados? Para mediados de 2020, Suecia experimentó como tenía que pasar, porque primero había que contagiarse. ¿Para qué? Para lograr el efecto rebaño, que no se puede lograr por medio de la vacunación. Y después lo que sucedió fue que casi nadie se enfermó. Entonces, Suecia le quiere demostrar al Reino Unido, a los Estados Unidos y a Europa que su estrategia fue la mejor. Pero resulta que nosotros estuvimos sacando algunos datos, comparando, ya que tuvimos a un beninuano viviendo en la chacra durante algunos meses. La comparación entre los muertos en Benín, un país muy pompa y chiquito, pero muy poblado, tiene 12, 13 millones de personas, lo menos, pero que no vacunó, porque allí se usa ivermectina. Y entonces ahora aparece en datosmacro.com. Me llama la atención que justo es el trabajo que hicimos nosotros hace más o menos unos 2 meses, justo entre Benín y Uruguay. Ya lo publiqué en mi Telegram, todo está en mi Telegram. César Vega Peri en Telegram. Lo que dice el trabajo, que no lo hace ahora César Vega, sino que lo hace datosmacro.com, que Benín tuvo muchísimo menos muertes y por supuesto que no tiene exceso de muertes. Nosotros somos uno de los países del mundo que tiene más exceso de muertes. Por eso es que se le está solicitando al Ministerio de Salud Pública que explique el exceso de muertes. Porque somos uno de los países que más vacunamos. Concretamente entonces, y de entrada, amigos, la vacunación fue un error. Probablemente, al decir de Luc Montagnier, el error más grande que alguna vez en la historia la medicina haya cometido. Buenos días, les habla César Enrique Vega de Ramuspe, de Agostini, Mascacino, un montón de tanos y vascos más, representante de casi 33.000, o son más de 33.500, bueno, la verdad es que no recuerdo, orientales en el Parlamento Nacional. Ingeniero agrónomo de profesión, campesino en formación permanente, ser humano, bueno, porque me gusta ser bueno, porque el que es malo, mire que le gusta ser malo también. Cristiano, sano, anticabeza retorcida, antiagenda, que unido en la fe y la esperanza, como decía el lema de Agrovisión Nacional, CX30, la radio, la de Germán Araújo, a donde comencé junto con queridísimos compañeros a los cuales me sumé hace casi 40 años, pasando los precios del mercado modelo en Agrovisión Nacional, unido en la fe y la esperanza, creo, de humanos buenos, que están un poquito medio dormidos, muchos, pero miren que si nos quedamos medio dormidos, los malitos nos pasan por encima. Poco amigo, señor, de las formalidades superfluas, como dijo José Artigas, la verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. Quien les pide ayuda para la difícil tarea de informar y alertar a nuestro pueblo, como dijo John Fisher el Kennedy, y tiene un sueño, como dijo Martin Luther King, para que no se diga que no se dijo, para que se sepa que el hombre puede. Quiere decir, ese es el lema en realidad del barquito que cruzó el Atlántico a vela. Pero no se ofendan las mujeres porque quedarían en ridículo. Quiere decir, para que el hombre sepa que el hombre puede, es para que la mujer sepa que la mujer puede. Es decir, en términos modernos, para que todos podamos. Escuchamos al Torito Di Vincenzi, que esta semana, no sé si fue el lunes o el martes, decía lo siguiente. Y esta es la línea que yo le proponía precisamente al Torito Di Vincenzi para que continúe con sus programas que salen de lunes a viernes a las 19 horas por Periradio. Faltaba para los muchísimos grandes de la generación futura. Ellos venían empujando como potros desbocados en defensa de los territorios. Se hacían muchas reuniones intelectuales que son como esas masturbaciones grupales de las que no tenemos ganas de participar. Yo sé que es una frase que disgusta cuando se la repite. Lo he dicho en varios lugares de Latinoamérica planteando que si seguimos hablándonos entre nos, entre los que ya tenemos el conocimiento de lo que sucede en temas ecológicos, sociales, territoriales, sin generar conciencia en el entorno, en el afuera y el adentro, saliendo del discursito y entrando en las acciones directas, son simples masturbaciones que siguen dilatando. Y en ese mientras tanto seremos los cómplices de miles de muertos de cáncer que habrá por contaminación ambiental en cada una de nuestras gobernanzas, estas repúblicas saqueadas desde adentro. Mientras tanto, seguiremos diciendo que la culpa es del maldito capitalismo y de las corporaciones, cuando en realidad la responsabilidad es de los pueblos que no eligen. La situación social, ambiental, política, económica se va poniendo densa en épocas electorales donde se juegan todas las cartas. Los que aspiran a presidencias, a gobernaciones en toda Sudamérica en los próximos años. El clima juega otro papel importantísimo, con precipitaciones e inundaciones que nos van sorprendiendo. Pero las zonas son zona de desmonte, zona de sojización, con una compactación de suelos por una voraz y agresiva sobreexplotación agroindustrial, con la utilización de millones de litros de químicos tóxicos mezclados con agua dulce que necesitamos, que atravesaron las fronteras como agua bendita, ningún tipo de control, ningún impedimento. Los venenos que afectan la biodiversidad y la salud humana, con el permiso de los gobernantes cómplices de nuestras gobernanzas, muestran sus fichas. En esta ruleta donde la banca siempre gana y manipula para instalar sus gerentes políticos cómplices en cada una de las empobrecidas gobernanzas de nuestra querida Latinoamérica. Esto es parte de la narración que va a formar parte de ese libro que se viene tipeando noche a noche para ver si llegamos a marzo con la impresión. Ecomafias latinoamericanas. Buenas noches, Torito, por acá un bombazo terrible de agua, pero fuerte, igual que acá cayó agua, cayó granizo, todo antes del mediodía, después una tarde primaveral, se puede decir. Y la tormenta corrió de un lado y del otro el Río de la Plata, también afectó gran parte del Gran Buenos Aires, así que ahí estamos. Buenas noches, doña María, ¿cómo le va a usted? Buenas noches, Pri, buenas noches, Silvia, buenas noches, José, buenas noches, César, Marilú, Dana y Sergio. Los poquitos que estamos ya somos muchos. Y en esta especie de editorial, que es un capítulo, un pedacito de uno de los capítulos de las primeras páginas del libro Ecomafias, que cada semana, los lunes, voy a tratar de ir leyéndole una parte de lo que se va agregando y de lo que hay que seguir trabajando para que no tengamos que seguir rezongando. Porque si queremos buenos representantes hay que elegirlos y no seguir distraídos mirando espejitos de colores y eligiendo el menos peor, cuando se puede elegir buena gente. Es cierto que el descreimiento es mucho, pero hay que apostar aunque sea una vez más. Como decíamos en esta página del libro, ¿no? En esta ruleta rusa que se viene comprando fichas y fichas, buscarle la vuelta para que no todo esté perdido. Claro, ustedes del otro lado del Río de la Plata dirán, no todos los países son iguales. Y la respuesta es que los humanos somos todos iguales. No se cambia por cruzar una frontera. La esencia humana es la que hay que fracturar de alguna manera como para reencauzarla. No es posible que solamente se utilicen las épocas electorales para... ¿Qué tienen ustedes acá? Y en el Día Mundial del Medio Ambiente, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente... Se sumó Tabaré Vázquez, pero va a quedar bien, ¿eh? ...que tiene cuidar nuestro planeta, cuidar el lugar que vivimos. Es el único lugar en el universo que por ahora podemos vivir, no podemos vivir en ningún otro lado. Y lo tenemos que cuidar esta casa grande que es el mundo, porque las generaciones que vienen después tienen todo el derecho a vivir en un mundo habitable y no en un mundo destrozado. Entonces, en este día especial del medio ambiente, estamos muy felices de estar acá en Minas de Corrales porque es la expresión de la naturaleza en todo su esplendor. Y ojalá podamos mantener no solo Minas de Corrales, sino a todo el país libre de contaminación, libre de polución, sino un país natural, un país realmente hermoso como el nuestro debe permanecer en esas condiciones. Algunos analistas medioambientalistas que estudian el tema del medio ambiente decían hoy, y yo creo que con enorme razón, que el peor enemigo que tiene el ambiente es la pobreza. La pobreza generada por políticas económicas que arrastran a la población a vivir en condiciones infrahumanas y que hacen que se sobreexplote la riqueza natural o, como pasa en muchas ciudades del mundo, sobre todo acá de América Latina, la gente que no tiene trabajo en el interior, se va a la ciudad, vive marginada, tiene que recurrir a vivir de lo que otros dejan, de lo que otros tiran, de lo que otros, los restos de lo que otros consumen, y se asientan en las proximidades de arroyos o de ríos, que termina siendo entonces fuertemente contaminado, sobre todo por plásticos, nylon u otros elementos. Pero también que la peor agresión que hay al medio ambiente es la riqueza extrema, ¿verdad? Ese ultraconsumismo de los poderosos que también producen la destrucción del medio ambiente y que los lleva a sentirse tan poderosos y tan hegemónicos que se creen que son los dueños del mundo, y en ese consumismo que cuestión de consumir cada vez más y de vivir, producen elementos contaminantes que terminan destrozando el medio ambiente que le pertenece a toda la humanidad y no solo a un país, por poderoso que sea. Y lo otro que produce la destrucción del medio ambiente a veces en la producción de fábricas o en la producción de determinados elementos que el mundo desarrollado sabe que produce destrucción del medio ambiente, y entonces para su medio ambiente y sabiendo de las necesidades de trabajo de los países pobres, con su gente empobrecida, nos traen acá inversiones en industrias que destruyen el medio ambiente nuestro, porque ellos no quieren destruir su medio ambiente. Y no se dan cuenta que destruir un medio ambiente en cualquier parte del mundo es comenzar a destruir el medio ambiente de todo el mundo. Juan, ayer el diputado Cervera del Partido Ecologista presentó en el Parlamento, incluso puso allí algunas personas, con un efecto raro, que tiene que ver con un efecto imán, que se le pegan objetos de metal en la piel. ¿Qué asidero tiene esta afirmación o esta investigación que presentó el diputado Vega? ¿Qué opinión tenés vos? No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos en conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera que tenga ese que tenga esa reacción, que haga que porque es un excipiente que produce una especie de imantización, pero no tiene absolutamente No quisiera opinar al respecto, sinceramente. No, pero lo que pasa es que, ¿sabés qué? Está bueno que ustedes opinen como expertos. Preguntaba la opinión a vos, que sos experto, ¿no? No, lo que pasa, cuando dije eso, quise decir que eso se había relacionado con múltiples hipótesis. No es un efecto secundario y es efecto primario. ¿Qué pasa con otras vacunas, Juan? ¿Otras vacunas también? Sí, con la de la gripe. ¿Qué decir? ¿Imantado? Bueno, en este caso yo no soy inmunólogo y tampoco tengo especialidad en vacunas. Yo simplemente lo que estoy de alguna forma transmitiendo en este momento es lo que mis expertos, colegas han o por lo menos están en esa línea y que nos han de alguna forma también transmitido su tranquilidad en cuanto a ese concepto. Terrible, ¿no? No aclare que oscurece. ¿Qué es epidemiólogo, Juan Gil? A ver si producción por ahí me busca. Producción en Montevideo, producción en Maldonado. Lo que tiene Telegram es que mandás, por lo menos eso me sucede a mí, mandás un audio y continúa con el siguiente y después continúa con el que viene. Entonces, bueno, salió Tabaré Vázquez, dijo cosas importantes. Después salió el doctor Gil, dijo cosas mucho más importantes. Yo voy a volver sobre el tema de la vacuna, Miren que hay muchos datos nuevos, sobre todo los datos de cantidad de muertos nuevos por vacuna COVID en Estados Unidos, documentados por el Estado, ¿no? Y acá en Uruguay un 20% de exceso de muertes, o sea, por sobre el promedio de muertos normales del Uruguay, nada más ni nada menos que unas 14 a 15 mil personas más en menos de 2 años. O sea, yo no pienso abandonar este tema, ¿no? Nosotros entramos por el Partido Ecologista, apareció el tema COVID, el tema vacuna. Bueno, obviamente que nos teníamos que meter en este tema, no vamos a ser tan cagones si la gente nos traía datos. Entramos en el tema 5G porque hay un montón de circunstancias. El viernes lo hablaba con una señora de la URSEC con la que me encontré en el Palacio Legislativo, en ocasión de un conservatorio en el cual tuvimos que hablar delante de todos los partidos políticos y también de la señora presidenta del Senado, diciendo que para nosotros hay que cerrar el Senado, entre otras cosas. Y con respecto a 5G, no tenemos ningún dato que corrobore que no sea perjudicial para la salud. La señora me decía, pero tampoco tenemos datos de que sea perjudicial para la salud. Sí, hay estudios y hay una carta firmada por miles de científicos que dicen que no se debería de estar implementando todavía, por lo menos, la tecnología 5G, y nos metimos con el tema tecnología 5G. Y apareció el asunto nanotecnologías, no solamente en las vacunas, sino también, por ejemplo, en muchos de los alimentos que están a la venta en Uruguay y en algunos agroquímicos que están a la venta en Uruguay, y nos metimos con el tema nanotecnología. Y hace, va a ser un año que algunos militares nos comentaron datos con respecto a enterramientos en el 14, y ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser tan cagones, que es lo que está de moda, y no nos vamos a meter? Nos metimos con el tema y estuvimos en el 14. Y los cielos se comenzaron a pintar de rojo, se comenzaron a pintar de humo, y nos enteramos de lo que significaba, hace varios años que estábamos detrás del asunto, pero nos enteramos de que comenzaban a realizar geoingeniería en los cielos del Uruguay, y nos metimos con el tema de los chemtrails, y es más, mañana, gracias señor ministro de Defensa, me reúno con uno de los generales de la Fuerza Aérea, al cual le prometí darle toda la información que nosotros tenemos, dado que ellos nos contestaron a un pedido de informe de que no tenían conocimiento de que se estuvieran realizando vuelos con destino a geoingeniería, por lo tanto chemtrails, en los cielos del Uruguay. Ahora, de lo que decía el Torito, esta mañana también hablábamos de producción de alimentos, tomate, morrón y berenjena. Quienes quieran escucharlo se pueden ir a periradio, peri.org.uy o delagro.blogspot.com. Y si no, pueden escuchar más tarde Radio Némesis, Radio Cuervo, que también están saliendo las audiciones por allí. Es decir, no abandonamos los temas a los cuales le hemos dedicado nuestra vida. Decía Di Vincenzi recién, nos está escuchando la gente en Temperley también, Di Vincenzi. Ustedes están ahí en Alberti, pero mire, tenemos acá a Gabriel de Temperley. Dice, buen día, Vega, estamos en el horno, la mayoría estamos vacunados. Gabriel de Temperley, siempre al firme con Peri Radio. No, Gabriel, usted cometió el error que cometió en África muy poca gente, porque tomaban ivermectina, y entonces como tomaban ivermectina, porque ellos tienen algunas enfermedades, por ejemplo la de la ceguera y algunas otras vinculadas a parásitos, como tomaban ivermectina, que primero la FDA dijo que no, pero después la FDA, si ustedes buscan, está todo en mi Telegram, César Vega Peri, admite que la ivermectina debió de ser recomendada desde un primer momento. ¿Por qué? Porque también lo admitió DARPA. DARPA, la oficina militar dedicada a estos asuntos de los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, ya está. Ahora ya está vacunado. No se preocupe, lo que no tiene que hacer es vacunarse nunca más contra esto. Contra estas cosas, ¿por qué? Porque hubo una persona que de entrada yo pedí que me la pasaran en Desayunos Informales, Canal 12, el 25 de marzo de 2020, en la primera entrevista que tuve como diputado nacional, representante de más de 33.500 almas, y Luc Montagnier dijo que era una guerra biológica contra los seres humanos, y dijo más tarde que la vacuna era un veneno. Es decir, ustedes no me tienen que creer a mí, tienen que creer a ciencia. No, las ciencias son más de una biblioteca. La ciencia hecha religión, como se la hizo, se transformó en un dogma lamentable que está matando a muchísimos seres humanos. Ayer miraba datos, los últimos que hay, no llega ni a 7 millones de personas la cantidad de seres humanos muertos, no es nada. En ese periodo de tiempo nacieron mucho más que 200 millones de seres humanos. Y esa fue la cantidad total, es decir, tomando en cuenta que ellos mandaban a morir gente de COVID, que quién sabe de qué había muerto. Todo el mundo moría por COVID. O sea, el COVID fue una pandemia, fue un invento, fue una guerra biológica, como dijo Lou Montagné. Y saben, ahora, en la Universidad de la República, nosotros estamos concurriendo a ese curso, nada más ni nada menos que el profesor emérito, profesor Rafael Weisse, está hablando de la pandemia. Yo no me quiero calentar, pero cuando verdaderamente estuvimos rodeados de tanta soledad, me da la impresión de que tengo que calentarme, porque me corre sangre por las venas. Bueno, decía Di Vincenzi hace un ratito que contaminamos directamente una cantidad de litros de agua dulce, y estuvimos sacando la cuenta esta mañana en los programas que salen a partir de las 6 de la mañana por Radio Oriental. Nosotros, cuando preparamos una, vieron que ustedes preparan una botellita con algún veneno, están las máquinas mochila, las atomizadoras, las pulverizadoras, de 400 litros, de 600, de 800, de 1000, de 1500, están los mosquitos, hay de más de 1500, están los aviones. Todo eso se prepara, el caldo para curar, que así se le denomina, se prepara el veneno con agua. Entonces está bueno calcular lo que él nos proponía para saber cuánta agua estamos contaminando directamente. Es agua que ya no va a ser nunca agua, va a ser agua envenenada. Nunca más va a ser la misma agua, por lo tanto hay que sumar lo que se hace todos los años. Pero para un año, ya voy a ir a una pausa con un atraso gigantesco, da lo siguiente. Si nosotros estamos usando, como en el Uruguay, que se llegó a 20 millones de kilos y más de herbicidas, fungicidas, insecticidas, productos agroquímicos tóxicos. Acuté en nuestros escritos significa agroquímicos tóxicos. Así nadie se ofende. Porque si decimos agrotóxicos hay gente que se ofende, y si decimos agroquímicos hay gente que se ofende. Entonces, ¿qué preferimos? Decir agroquímicos tóxicos, que es como joderlos. Entonces, como hay dosis de 30 centímetros cúbicos cada 100 litros de agua, 50 cada 100, 80 cada 100, yo estoy hablando de memoria porque hace muchos lustros que estoy lejos de todo esto, pero tengo que seguir estudiando. Porque si no, los que están cerca y son hinchas de todo esto me pueden ganar una discusión. Y hay productos de 100 gramos por cada 100 litros de agua, de 120 gramos por cada 100 litros de agua, como los carbamatos, que ya no se pueden usar porque se van prohibiendo, ¿no? De cada 150 cada 100 litros de agua, de 300 gramos cada 100 litros de agua, de medio kilo cada 100 litros de agua, de un kilo cada 100 litros de agua. Pero bueno, vamos a ponernos que la mayoría anda para los 250 gramos por cada 100 litros de agua, como sería el caso de los mancozeb, que son muy cancerígenos, y esto se sabe desde hace décadas. Los tiempos de espera del mancozeb eran de 7 días, después pasaron a 21, y después pasaron a 70. Algo quiere decir eso, ¿no? Tiene que ser explicado. El tiempo de espera es lo que hay que esperar después de dar un agroquímico tóxico para proceder a la cosecha. Y después, más acá en el tiempo, también se impusieron los tiempos de restricción para la entrada a los cultivos. ¿Qué quiere decir? Que ya ni siquiera se puede entrar a los cultivos después de curar. Si se me escapa la palabra envenenar, curar, me da lo mismo, no me calienten. Entonces quiere decir que vos tenés que dividir los 20 millones de kilos que se gastan en el año por 4, porque estás usando 250 centímetros cúbicos o 250 gramos. te da 80 millones. Y como eso va cada 100 litros de agua, a ver que no agarré la calculadora, hoy de mañana lo hicimos ahí tranquilo con la calculadora, vamos a hacerlo de nuevo. Tenemos los 20 millones, lo dividimos por 4, lo multiplicamos por 4, porque se usa de a 250 gramos o centímetros cúbicos de promedio por cada 100 litros de agua, eso lo multiplicamos por 100 litros de agua. Es decir, que en el Uruguay se contaminan directamente, todos los años directamente, y de ahí para adelante nunca más es agua, 8.000 millones de litros de agua. Y a eso lo dividimos por 3.5 millones para acordarnos, daba... en esta oportunidad nos dio 2 litros con 285 litros de agua por cada uno de nosotros los uruguayos. Hoy de mañana nos dio 2 litros, porque yo decía es lo mismo, más o menos son 2 litros. Quiere decir que para los 8.000 millones de seres humanos, si se estuviera procediendo de igual manera, estamos contaminando por año 16.000 millones de litros de agua, es decir, unos 500.000 camiones de esos de 32.000 litros que están dando combustible en las estaciones de servicio de mañana temprano. Increíblemente estos números dan y dan, porque uno los hace de una manera y de otra y dan más o menos lo mismo. Hace algunos días en el Parlamento estaba sacando la cuenta, estábamos hablando del tema del petróleo. Y entonces, con los datos que se nos acababan de dar, yo hice las cuentas de gasto per cápita de petróleo por día en Uruguay. Nosotros decimos siempre que son 2 litros. ¿Saben cuánto nos dio? 1,99. Es decir, lo que estamos demostrando por este camino, y por eso nosotros arrancamos a hablar de producción orgánica de hortalizas y de alimentos los domingos, a partir de las 6 de la mañana, es que por este camino nosotros no podemos continuar. Porque con 2 libros a la vista, Plaguicidas en Medio Ambiente, un libro publicado por la Universidad, por la coordinación de Mabel Burger, decía al final, conclusiones: luego del análisis exhaustivo que hemos llevado a cabo para cada grupo de plaguicidas y en base a la metodología aplicada, surge que los productos que debieran estudiarse en la cuenca del Santa Lucía, absolutamente contaminada, agua, sedimentos, biota y seres humanos, hay que proceder a controlar urgentemente, decía en 1991, DDT, dodecacloro, dieldrin, clordano, benomil, muy cancerígeno, benlate, carbaril, paratión etílico, metilacinfos, que se usaba cualquier cantidad en el membrillo, diacinón, que se usaba en la lechuga, el tomate, etcétera, ditio, carbamatos y captafol, difolatán, ultracancerígeno para varones, cáncer de testículo. Bueno, por suerte de estos ninguno está a la venta. Entonces ustedes me dirán, pero no están a la venta, ya fueron prohibidos, César. Claro, lo que pasa es que en 1991 se estaban aplicando. Lo que nosotros decimos es que se están aplicando un montón ahora mismo, que dentro de 30 años alguien va a leer por una radio que están prohibidos. Pero y mientras tanto, este es un libro maravilloso. Criterios de riesgo. Y si no, el otro, agrotóxicos, remedios peligrosos, entre comillas remedios, análisis de la situación de los plaguicidas más tóxicos en Uruguay, un libro de Rapal del ingeniero agrónomo Sebastián Elola. ¿Qué dice? Y bueno, a ver si los tengo acá atrás para simplificar. No, voy a tener que ir uno por uno. Decía propuestas, la misma que yo le hice a todos los productores de toda esta zona en 1996, en la capilla que se ubica en camino a Punta Espinillo y camino del Trotero. Eliminar el uso de plaguicidas categoría 1, mientras se implementa fiscalizar el cumplimiento estricto de la legislación vigente. Esto provocará un uso más racional. aplicar un impuesto a los plaguicidas de las categorías 2, 3 y 4. En la etiqueta debe decir que es un veneno. Debe figurar el intervalo de entrada restringida, lo que yo decía, esto era nuevo. Porque cuando vos entrás a uno de estos cultivos que fue curado con uno de estos productos, solo por andar en el cultivo te envenenás. Precisa que toques las plantas. Y esto, lo que pasa es que envenenaba a muchos ingenieros agrónomos. La Dinama deberá medir los niveles de plaguicidas en los cursos de agua. Lo que había hecho antes en plaguicidas en el medio ambiente, la doctora Burger. Promover a nivel nacional la investigación de tecnologías alternativas, tales como la producción orgánica y agroecológica como formas de aumentar la producción de alimentos libres de plaguicidas. Y acá hablaba de algunos muy venenosos, a ver si los puedo encontrar, como, por ejemplo, bueno, acá están, Aldicarb, arsenil, sodio, asinfosmetil, bromuro de metilo, carbofurán, fenamifos, fosfuro de aluminio, malatión, esto se usaba en los jardines de las casas, por Dios, metamidofos, metomil, paraquat, gramoxone, prohibido, prohibidísimo hace décadas. Pero ¿qué pasa? Que Syngenta lo produce todavía al gramoxone en Inglaterra. Pero no se puede aplicar en Inglaterra ni en Europa. Se aplica en los países del tercer mundo. Paratión metil, etcétera. Quiere decir, nosotros venimos recorriendo el camino de siempre, pero no le sacamos el culo a la jeringa en los nuevos temas. Si hay, hablando de sacarle el culo a la jeringa, justamente, es decir, cuando se habló de las vacunas, nosotros dijimos, no, pare. Criterio de precaución, lo mismo que usamos para los agroquímicos tóxicos. A ver, ¿cómo es la cosa acá? ¿Cómo es la cosa con esto? No, porque esto hay que hacerlo urgente, porque apareció... No. Pare, que justamente es cuando más tenemos que pensar. Después aparece la tecnología 5G, lo mismo, chemtrails, geoingeniería en nuestros cielos, lo mismo, nanotecnologías, que se están usando las nanotecnologías como si nada. Digo, de repente le pido a Di Vincenzi, creo que ya lo tengo, nanotecnologías, no, gracias. A las 11 en punto, estamos por 770M Radio Oriental y nos retransmiten Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Departamento de Soriano, por Internet Radio Némesis, Radio Cuervo y Periradio. Y en el interior y en el exterior también algunas FM. Hoy recibíamos mensajes de Australia, de Francia, temprano, en la mañana, allá ya es de tarde o es noche. Es para nosotros un placer contar con la retransmisión de estas radios del interior de nuestro país. Ahora vamos a pasar por una tanda muy breve y después les propongo, atento operadores, porque más o menos hay media, vamos a poner una tandita, en la medida que vamos a estar escuchando la participación en la Comisión de Ganadería y Agricultura y Pesca del martes pasado, en oportunidad de hablarse del proyecto de producción de yerba mate en el Uruguay, declaración de interés nacional, al ingeniero Raúl Nin. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero,

las AFANAP se están cerrando en todo el mundo. Hay un montón de países que ya se despidieron del sistema. Le voy a explicar por qué en un minuto, por si alguno se tiene que retirar y no me escucha más tarde. ¿Vieron lo que pasó con la caja bancaria? Ahora en octubre la caja bancaria no iba a poder pagar las jubilaciones, es decir, no iba a poder pagar las jubilaciones sin endeudarse, y más adelante iba a quebrar, porque como se iba a tener que endeudar todos los años para pagar la jubilación, es increíble, ¿no?, que la caja de los bancarios cierre porque los números le dan en rojo. Bueno, ¿quién la salva? Adivinó, el Estado. Muy bien. ¿Y quién, si una de estas AFANAPs privadas quiebra? ¿Qué hacemos? ¿No le pagamos más las jubilaciones a los que estaban en esas AFANAPs? No, lo que va a tener que pasar es que de nuevo el Estado tiene que salir a cubrir a todas las cajas que por alguna razón o por otra, incluidas las AFANAPs, vayan. Bueno, uno no desea que quiebren, pero bueno, la realidad es que el Sindicato Médico del Uruguay está quebrando en estos días. Me da la impresión de que tenemos que ajustar, porque tanto en estas AFANAPs como en el Sindicato Médico o la Caja Bancaria o la Caja Profesional, tenemos gente ganando varios cientos de miles de pesos por mes. Entonces, explíqueme cómo es que quiebran. Pero lo cierto es que si quiebran, alguien tiene que pagar las jubilaciones. Y termina siendo el Estado. Por eso es que nuestro mejor argumento es que, para que esto no pase... Ah, usted me dirá, no, oiga, bueno, yo le estoy poniendo el ejemplo de la caja de los bancarios. La caja bancaria el mes que viene no tiene plata para pagar las jubilaciones. ¿Quién va a pagar? ¿Saben quién va a poner 800 o 900 millones de dólares? El Estado, todos nosotros. Las jubilaciones tienen que estar en manos del Estado, su pago tiene que estar en manos del Estado. Ahora usted me dirá, pero César, en el Banco de Previsión Social, sí, en el Banco de Previsión Social hay que eliminar toda la joda gigantesca que ha habido durante décadas. Y sobre todo a partir de la era de los milicos, que se la robaron. Vea, no se caliente. Bueno, mire, le voy a decir una cosa. ¿Sabe de qué me di cuenta? Que a mí, por las venas, me corre sangre. Bueno, vamos a escuchar al ingeniero. Qué bueno que estuvo, ¿eh? Atento, operadores, porque a eso de las 11:30 vamos a ver si ponemos una breve tanda ecologista. Pero mientras tanto, estamos escuchando al ingeniero Raúl Nin. En ocasión de hablarse de la producción de yerba mate, declaración de interés nacional, presentado el proyecto por nosotros en el Parlamento, habló el ingeniero Nin. Estamos a recorrer el Uruguay, mi familia todo está dedicada más que nada a la orientación agrícola ganadera, y veían con preocupación la inclinación mía, y me decían, este país de la vaca y la oveja. Y como se me demoró por una materia en la entrada a facultad, mi hermano fue fundador, aclaró para los presidentes que somos 12 hermanos, ¿no? Una docena, y estamos todos más o menos en la misma orientación. Y mi hermano, preocupado por esa orientación mía, y al no entrar en facultad, me lleva con él para mostrarme, fue fundador en el año 59-60 del plan agropecuario, cuando lo dirigía Benito Mederos, ¿no? Y tenía mucho la camiseta puesta del plan agropecuario, y él se preocupaba que la inclinación mía era más para los bienes naturales y concretamente la vegetación. Y dentro de la vegetación, por supuesto, el bosque nativo. Y entonces me voy con él a Rivera, pero ahí ya se produce, él era jefe regional de Tacuarembó y Rivera, y ahí empiezo a recorrer con él y veo el primer cerbaquio de hoja, que creo que fue en 1963 o 64, el primer cerbaquio que veo es el de la gruta de los helechos, no solamente con los helechos de Ixonia celoguayano, el helecho de tronco, sino unos yerbales preciosos que nunca pude comprobar si de ahí se había, en el año 1867, se pudo llevar, se hizo yerba para cuando se inauguró la Torre Eiffel en Francia. Aproveché el apellido, hice una picardía muy honesta, por supuesto, no la hice con mala intención, y me comuniqué con la Embajada de Francia y a ver si se podía comprobar eso. Cosa que después comprobé, sí, en 1873, cuando se hizo la Feria Internacional de Viena, y que lo saqué de un discurso de Domingo Ordoñana de 1882, que Ordoñana, ese discurso estaría buenísimo que se reactivara, recibe una delegación de 5 científicos alemanes. Y cuando él los va a invitar a almorzar, estaban en la Playa de la Graciada, donde tiene el establecimiento Ordoñana, están tomando mate. Y entonces Ordoñana se le llamó la atención. Dice, ¿cómo es posible que estén tomando mate? Y hace un discurso muy lindo sobre la yerba mate, que además, haciendo referencia a lo mal que se comía en el Uruguay y cómo es que le atribuían a la yerba mate todas las propiedades para contrarrestar esa alimentación bastante horrible, ¿no? Bastante mal. Y los alemanes le comunican que ellos, después de la Feria Internacional de 1873 en Viena, ellos adoptaron la yerba mate. Entonces yo justamente, dio la casualidad que estaba trabajando en la zona del Pavón, profesionalmente con grupos alemanes, hay una colonia alemana, la colonia Delta, y el chofer que habían ido de la junta, de la alcaldía de Silla Poliev, me comenta que la hija de él está en la... Y le enseguida al otro día, le digo, y se puede, usted se comunica con ella todos los días. Y me manda el informe. Y entonces ahí compruebo que en 1873 Uruguay no presentó yerba en esa disposición, pero presentó, dentro de todos los productos que presentó 135 árboles nativos, madera de árboles nativos, que no le dieron importancia porque iban mal clasificados. Entonces no lo tuvieron en cuenta. Tengo el informe, y ahí en la traducción, esas 135 maderas salieron de Cerro Largo, alrededor de unas 50 salieron entre Paysandú y Casablanca, y 20 salieron del Rosario Oriental. Pero no se pudo comprobar lo de la yerba, y la yerba sí la habían presentado de la zona de Río de Curitiba. Hoy en Alemania no se toman las bebidas tradicionales y se consume muchísima yerba, y están trabajando ellos ya con yerbales propios a raíz de esa exposición en la zona del estado de Paraná. Toda esa conferencia está, y ahí seguí. El problema está que después sigo con la actividad en el interior, y empiezo a recorrer Cerro Largo y empiezo a ver yerbales por todos lados. En Centurión, en Sierra de Río, en Fraile Muerto, en Cañitas. Y entonces ya conocía los yerbales de la Quebrada de los Cuervos. Pero por razones familiares me radico en La Paloma y empiezo a recorrer la sierra. Y cuando llego ahí a la zona de Aiguá, y bueno, el único posgrado que tiene hecho el Uruguay es de haberse dormido los laureles. Voy a tratar de ser lo mejor hablado posible, ¿no? Cosa que me cuesta mucho. Y ahí empecé de 1990 hasta ahora, porque es impresionante los yerbales. Entonces ahí en la fotografía empezamos a trabajar. Esos yerbales ya están marcados por Eduardo Grondona, un perito agrónomo de argentino, que fue la mano derecha de el ingeniero Parodi, una eminencia, junto con el ingeniero Rosengur, que ese sí es nuestro, fue el catedrático de muchos años de botánica, y entonces él describe el área de dispersión de la yerba mate en 1954 y señala tres zonas, justamente Rivera y Tacuarembó. Tacuarembó es interesantísimo para los cultivos de yerba mate, porque no solamente ahí en la gruta de los helechos, a 15 kilómetros de la capital de Tacuarembó, y sino también en donde nace el Queguay, en Tambores, y además en Sierra de Gauna, que tiene muy lindos yerbales, ya estudiados en 1899. Hay una lista muy grande de botánicos que a partir de 1899 hasta 1936 fueron determinando yerba, y ahora últimamente se determina otra variedad de yerba, la Ilex lumosa, que antiguamente la cultura guaraní le llamaba yerba señorita porque no tenía mateína, popularmente es ese nombre de la cultura guaraní, que fueron los que le pusieron la manija a toda la yerba mate porque era el árbol sagrado de ellos. Una cultura de 2.500 años, que además Uruguay tiene toda la geografía en guaraní, tiene toda la hidrografía en guaraní, que es de una belleza y una poesía increíble, y toda la vegetación en guaraní. Y sin embargo, nosotros podemos preguntar tranquilamente a cualquier niño de la escuela qué significa irapitá. En guaraní no tenemos la más mínima noción de lo que es la cultura guaraní. Una cultura de 2.500 años, que a Mayo le permitió intercambiar la yerba mate, no solamente con los mapuches, sino con todos los pueblos originarios, incluidos los indios, ¿no? Y entonces, todo eso a mí me fue despertando una inquietud muy grande por los valores que estaba teniendo la yerba, y actualmente, que ya en centros de investigación muy especializados, ya se están investigando enfermedades muy muy graves, como el cáncer, base a la yerba mate, ¿no? Y entonces todo eso me parece que nosotros estamos durmiendo, no solamente por el hábito de tomar mate, no solamente por lo que dijo Hernán Darias, vicio inútil, sino por todo lo que significa en la alimentación y lo que significaba para la cultura guaraní la yerba mate. Y entonces yo estoy viendo, o veo, observo que no tenemos ningún tipo de inconveniente en cultivarla, en plantarlo, son viables. Lo único sí me preocupa enormemente que se están perdiendo ya las áreas de dispersión, porque por los factores que estamos perdiendo el bosque nativo, que los hechos, en la realidad, nunca se plantó árboles nativos, sino que se ha ido en contra de la vegetación. Nosotros tenemos, tengo todos los documentos acá, por ejemplo, que en 1527, la segunda colonia hispanoagrícola del Río de la Plata, se produce acá en Uruguay, en la desembocadura del río San Salvador, en el río Uruguay, y ahí se establece un astillero naval y un apostadero naval. Y entonces no solamente se construía gracias a los grandes árboles que existía, estoy hablando de 1527, la primera colonia hispano-agrícola del Río de la Plata fue en 1526, fue por Sebastián Gaboto, pero acá Gaboto vino recién en 1529, y ese apostadero no solamente explotaban en la construcción y reparación de embarcaciones, sino que después se plantaba trigo y abatí. Que el abatí también es un dato sumamente importante, porque tenemos la cultura de que fueron los mayas los cultivadores del abatí. No, en 1527, durante tres años seguidos, que por eso se demoró un poco el retorno de Gaboto para levantar la expedición, que él vino a eso nomás, levantar la expedición, y Antón de Grajedo fue el responsable de 1527 hasta 1530 de hacer todo ese tipo de plantación. Por supuesto, a partir de ahí, que es el primer acontecimiento que nosotros tenemos contra la vegetación nativa, y sin, y nunca sin tomar medidas para reponer, para mitigar eso, que de eso se trata. Mi posición siempre es que se pueden usar totalmente todos los recursos, pero tratando siempre de mitigar un poco, para ir considerando el equilibrio necesario en toda actividad humana, ¿no? Y entonces después, por supuesto, pues siguió. Y va en detrimento, incluso hasta que yo quiero adelantar porque veo que el tiempo es poco, y entonces en detrimento de siempre de la vegetación nativa, que afecta a la yerba mate. La yerba mate para nosotros, que están bien marcados ahí en el mapa todos los lugares que hay, reitero, son 7 departamentos con ecosistema de yerbales, Rivera, Tacuarembó, es la primera mancha, después 33 y Cerro Largo, la segunda mancha, y la tercera mancha es en la zona de La Valleja, Maldonado y Rocha. Para mí, particularmente, el departamento que tiene más yerba mate es el departamento de Maldonado. Y el árbol más grande está en el departamento de La Valleja, que tiene unos 20 metros de altura, que está en la zona de La Lorencita. Y cuando di la charla allí, el mismo productor de ahí, ven la foto del árbol, todo, y dice, nosotros vivimos toda la vida acá y no sabíamos que tenía esos árboles de hierba, ¿no? Y es muy, muy interesante, porque, y además preocupante el desconocimiento que tenemos del tema. Pero eso va todo junto con la degradación que está sufriendo nuestra vegetación. Nuestra vegetación empezó, sí, por supuesto, con apostadero y astillero naval, pero después fue la matriz energética de prácticamente de 500 años. Entonces no había otra cosa para quemar. Y cuando se introdujo la ganadería, fue mucha la gente que había afuera, no se había fundado Montevideo, ya se estimaban 24 millones de cabezas de ganado. Al ganado vacuno le encanta la yerba, le gusta yerbiar, y trata de pasar los eléctricos, incluso de tratar de superarlo. Ya se estimaban 24 millones de cabezas de ganado. Al ganado vacuno le encanta la yerba, le gusta yerbiar, y trata de pasar los eléctricos, incluso de tratar de superarlo, porque de menos accesibilidad. Pero estamos en condiciones de poderlo multiplicar, de poderlo reproducir. En eso estamos. Hace muchos años que estamos trabajando. Aclaramos que popularmente nos va muy bien, muy bien. Muy humilde, sin hacer mucha alaraca, porque trabajamos con la gente y haciendo cosas. Entonces tratamos de que vaya aprendiendo, que se vaya popularizando, y una lástima, porque por ejemplo se puede hacer perfectamente la ruta de yerba con una repercusión para el turismo enorme. Se puede hacer ya zona, ya nosotros con 10.000 hectáreas estaríamos autoabastecido, y por supuesto conservando el ambiente que hacía grandes rasgos, el ambiente fundamental que más precisa la yerba es la humedad ambiente, no la humedad en el agua, evitar por todos los medios el encharcamiento. Ello naturalmente ya está poco encharcada porque está en plano de pendiente bastante pronunciado, pero casi siempre hay vertientes, nacimiento de río muy conocido, y además o manantiales o cursos de derechos viejos de agua que proporciona esa humedad ambiente necesaria para que la hoja de la yerba mate tenga brillante, lujuriosa y bastante carnosa, ¿no? Entonces, que le da una característica muy particular. Siempre en el monte se nos va a presentar como un naranjo, y entonces ese ambiente es lo que más me preocupa en estos momentos, porque es lo que estamos perdiendo en forma acelerada. Ahora, por razones turísticas, se están, y yo siento hablar de áreas protegidas, pero en la teoría nada más, pues en los hechos no veo nada. Áreas protegidas, se está encallando, se está fraccionando lugares que es urgente, como es el caso de Aiguá, que además las 10.000 hectáreas que precisa para autoabastecimiento Uruguay ya las tiene ahí. es donde yo me nutro de semillas, ya tengo los lugares de contacto donde estamos trabajando, ¿no? Y hemos comprobado los lugares que se ha podido sacar el ganado, que además son zonas que no compite con ninguna otra producción. La producción de esa zona siempre es vegetal. Si no se quiere plantar hierba, bueno, que no se que se plante el gualito, porque es el otro destino que podrían tener esos lugares. Y son lugares, por supuesto, de ensueño, como es todo el Uruguay. No es el área protegida tal o mengana, hay que proteger todo el Uruguay. Porque nosotros, por suerte, una cosa que tampoco nadie veo que la usa y la tiene presente, tenemos las 5 eras geológicas, las 4 eras geológicas, y brillante cualquiera de las 2. Tenemos restos fósiles del Pérmico superior, tenemos restos de árboles cuando los continentes estaban juntos de 290 millones de años. Eso para un gurí de la escuela es brillante, porque el gurí le incentivamos la ojo, gurí en guaraní quiere decir niño. Yo hago referencia por eso, y pienso que no está mal. Y entonces el niño va a estar con toda la imaginación, pensando que ya existían esos árboles de 290 millones de años, que perfectamente pueden ser las chicas revolutas actuales, lo más parecidos a las araucarias actuales, o pueden ser el ginkgo biloba, que se asemejaban y fueron los primeros árboles que conquistaron tierra firme. Y antes de seguir evolucionando a otras especies. Entonces, después teníamos dinosaurios en todo el Cretácico. Yo mismo encontré yo fui asesor del doctor Iturria, intendente de Durazno, muy amigo además. A él le tengo que agradecer que me dio me dio el libro cuando era ministro de Defensa, creo que fue entre el 94 y el 95, si mal no recuerdo, si no fue posterior enseguida. Pero me dio el libro me sacó justamente el libro de los tratados de Andrés Ollarvide. Ahí está clarito, lo tengo acá por si lo quieren ver, el libro de los tratados, una fotocopia, por supuesto, donde el tratado de San Ildefonso fue en 1777, el rey Carlos III de España manda a Andrés Ollarvide en 1785, y es la primera determinación, así como el apostadero y astillero naval de Antón de Grajedo fue el primer inicio de deterioro de nuestra vegetación. La primera mención de yerba mate en la banda oriental del Uruguay es en 1785 por Andrés de Ollarvide, que dice bien claro: vienen de la provincia de Paraguay y la provincia de Misiones, está hablando del Cerro del Avestruz en 33, sobre el arroyo Yerbal, vienen de la provincia de Misiones y la provincia de Paraguay, y se llevan en grandes proporciones lo que los españoles llaman yerba mate y los guaraníes caá. En guaraní, yerba mate, yerba quiere decir caá. Y entonces, y él después hace las aclaraciones, que él tiene que poner la latitud, la longitud, todos los datos, la hora, el año, por supuesto, de todo lo que está haciendo, y pasar los informes a la corona española. Fue el primero que manda para el cumplimiento del tratado de San Ildefonso con la corona portuguesa. Y ahí ya queda nombrada la existencia de yerba mate en estas latitudes y cómo la venían a buscar. Si se puede decir tranquilamente que ya exportábamos yerba mate en esa época, 1785. Libro de los tratados. No sé si lo puedo mostrar para que lo vea. Tengo marcada la hoja. Vamos a prepararnos para poner una tandita y seguir escuchando al ingeniero Nin. Fíjense que yo, muchas conversaciones que tenemos con Nin, digo, debiera de llamarse Ilex uruguayensis, porque podemos teorizar de que de repente la yerba mate en realidad nace en Uruguay y la llevan hacia el norte, y por lo tanto las variedades del norte probablemente provengan del Uruguay, de lo que en aquel momento se denominaba la banda oriental. Es decir, los libros de historias dicen que desde las Misiones, o

no a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Siempre venían acá por la cercanía, cuando 1608 Hernán Darias hace la incursión, entra por el Salto y llega al Santa Lucía, que el 13 de diciembre, el día de la Virgen de Santa Lucía, bautiza el Santa Lucía en referencia al día, ¿no? Y hace y le llama la atención, atraviesa 25 corrientes de agua, y eso le llama la atención, la cercanía que había del agua de un lugar a otro. Y eso todo lo perdimos. Bueno, acabamos de tener todos los problemas que estamos teniendo, y yo me veo muy perjudicado por la sequía, por el tema de la yerba mate, pues se ha perdido bastante humedad. Estamos en eso ahora, trabajando por suerte muy activo con los productores, muy optimistas, para tratar de recuperar los humedales y además de aumentarlos, de crearlos de vuelta en lugares que se perdieron, pues fue un error todo lo técnicamente lo que se venía haciendo. Y ahora, con una tecnología traída un poco de Estados Unidos, estamos tratando con productores lecheros de Colonia de trabajar en ese sentido también muy auspiciosamente, muy, muy contento. Pero nos preocupa la yerba mate porque integra nuestra vegetación nativa en ecosistema de quebrada. Hasta ahora la hemos encontrado en el ecosistema de quebrada en 7 ecosistemas de distintos departamentos, 7 departamentos con el ecosistema justamente de quebrada. ¿Cuál es la realidad? Me costó muchos años darme cuenta. Que por suerte tuve mucha colaboración de pequeños y productores. Por supuesto habrán pensado que estaba loco, porque me sentaba ahí a pensar cómo el miércoles viene la yerba mate, se agarra sol, se agarra no agarraba viento y agarraba mucha humedad. Y entonces demora muchísimo cultivarse, demora 7 meses, cosa que no pasa con ningún vegetal. Tuve muchos años para hacerla germinar, porque a los 4 meses yo ya tiraba todo al diablo. César Vega puede decir eso cuando vemos que no germina la semilla, pero después me di cuenta que había que tener paciencia, porque cuando consulté, que eso también causó muy mala impresión, consultamos al INTA de Misiones, ya cuando llegamos a determinado nivel con gente de 33, consultamos al INTA de Misiones, vinieron y ahí se llevaron la sorpresa y se agarraron la cabeza recorriendo con nosotros. Si usted no planta la yerba mate, le digo peor, no la conoce nadie, no la conoce nadie. Yo ya la conocía en Tacuarembó en 1963 con mi hermano, buscando él que yo perdiera el gusto, al contrario, cuando veo que el yerba mate más gusto me llevó todo el estudio de ese ambiente, no, de ese lugar, y por suerte con resultados muy buenos. Por eso cuando me invita, como no, si este es el lugar ideal para venir a exponer a decir lo que estoy diciendo, y además con resultados muy positivos y además con respuesta interesante. Eso sí, el reto mío no es trabajar humildemente con un público que esté vinculado a la tierra, y ahí sí, ir a los lugares, plantar mucho. Ya hemos plantado en Sierra de Ánima con muy buen resultado en varios lugares, hemos plantado en las Sierras de Rocha con muy buen resultado. Discrepo totalmente con que se haga yerba mate ya, porque tenemos que crear el volumen, que lo perdimos al volumen que había. Hay un estudio hecho por el Ministerio de Industria en 1917, tengo también la copia acá, hecho por don Miguel Quintero. Don Miguel Quintero, al decir don Atilio Lombardo, fue muy mal botánico, pero muy buen silvicultor. Para que tengan una idea, fue el que plantó todos los establecimientos pertenecientes a Alejandro Gallinal en el departamento de Florida, es decir, en El Rincón, Santa Clara y San Pedro de Timote. Era muy buen silvicultor y lo manda el gobierno de la época, ya había pasado la segunda presidencia de Valle de Ordoña en 1916, y él termina ese borrador que tengo yo acá en 1917, y ahí él incluso estima en determinados lugares unas 700 árboles de hierba por hectárea, y presenta, y me lo trajo un familiar, dice, esto te puede servir a vos, digo, esto es oro. Entonces cualquier cosa después lo vemos, y lo presenta al ministerio, pero evidente el Ministerio de Industria, pues no existía el Ministerio de Agricultura y Pesca. Entonces fue en el 36 que se crea el Ministerio de Agricultura y Pesca, y entonces se debe haber perdido, lo más probable el original, pero está ese dato que ya se estudió, tuvo mucho radicado en la sierra, fue acompañado por un señor Brígido Cardoso para hacer todos los estudios y reconocimientos de la sierra, y le digo que vale turísticamente, socialmente, porque que se haga artesanal la hierba para los verdaderos materos, para el que tiene la costumbre de tomar y se haga su propia hierba, significado social, pero impresionante, y por supuesto para el turismo, pero es lastimoso que no está, que se habla de áreas protegidas y no se protege absolutamente nada, porque si vamos ahora está todo cerceñado, se cortó árbol que no se tendría que haber cortado, se fraccionó donde no se tenía, no sé si hay permiso o no de medio ambiente, yo soy lego totalmente en eso, yo simplemente trabajo con los vegetales, y una lástima de no, por eso aprovecho para venir acá para pegar el grito a tiempo y que tenga otro rubro de alternativa y otro rubro muy importante económicamente y además turísticamente, por lo tanto socialmente, que Uruguay es naturaleza pura, tenemos todas las cuatro eras geológicas, reitero, con unas posibilidades enormes, y la estamos nadando porque no encasillamos en determinada producción, que fue la discrepancia que tuve siempre a nivel familiar, y esto sí que daba para muchas oportunidades. Hoy lo vemos todo lo que tenemos. Tuvimos 128 años sacando oro de mina de Corrales, para mí es la zona más linda y pintoresca, y hay un cerro que se llama el Papagayo que nunca lo investigamos, nunca averiguamos qué pasaba ahí, y entonces todo ese tipo de cosas, empezamos con la geología y empezamos con el agua, la geología, el suelo, tuvimos una carta de suelo espectacular, un orgullo para el Uruguay, trabajó mucho en ese sentido cuando fue ministro Wilson Ferreira Aldunate, que lejos fue un ministro que le dedicó mucho a todos los recursos del Uruguay, y lo que hay en el ministerio prácticamente lo hizo todo en ese gobierno de que participó Wilson, ¿no? Y entonces yo tuve la oportunidad de trabajar con él, y la verdad que fue fuera de serie, ¿no? La división de suelo, la división de agua, lamentablemente quedó todo en el olvido, ahora hay que seguir profundizando. Facultad de Geología, cuando el Uruguay tiene todas las formaciones, las cuatro eras geológicas, y hará 10 años que se formó la Facultad de Geología, cuando el Instituto Geológico se formó en 1927. Entonces, yo igual le reitero, los resultados me están incitando a que siga apuntando incluso a la gente, porque tengo, y sobre todo a la juventud. Sobre todo a la juventud, que veo que me están corrigiendo en pila de forma mío y me están haciendo, no, esto hay que hacerlo por la hierba, por todo lo que significa la hierba, y además por toda la onda de la buena alimentación que existe actualmente, ¿no? Y además nativo, además espontáneo, además que la venían a buscar acá, y bueno, los resultados están. Eso es lo que está del palo blanco ahí, son plantaciones que se hicieron internamente, están todos, y nadie las regó, nadie las cuidó de la hormiga, porque ahí no llega la hormiga, ¿Por qué? Primero por lo sombrío, en segundo lugar por lo, el acceso, que puede, los torrentes son grandes, entonces hay que tratar de evitar que el torrente no agarre la planta, y tiene muchas cosas a favor. Por supuesto es un vegetal terciario que va a ser muy sensible a los cambios climáticos y sobre todo al viento, que es la sierra y las paredes de la sierra son las que elevan el viento y la planta se puede mantener abajo con todas las condiciones ideales. No sé cómo andamos de tiempo. Ingeniero, eso le iba a decir. Si usted quiere, redondeamos ya como para pasar a preguntas de los diputados y esta contestación. Pasamos a la pregunta, quedó a la orden, si la puedo contestar o no, eso es otra cosa. Perfecto. La palabra dada por la izquierda, empezamos. Para romper el hielo. Sí. Bueno, antes que nada, felicitar al ingeniero Nin, la verdad que una charla magistral nos dio de la yerba. Me la voy a creer, ¿eh? Una cosa que tomamos todos los días, no sabemos ni lo que teníamos en Uruguay. Rafael Menéndez. Tengo alguna pregunta, sí, pero antes que nada, comentar de que a mí me parece sumamente importante los estudios. Yo hace poco pasaba también a comisión un trabajo que se ha hecho sobre los cerros que están en Tacuarembó, en el límite con Rivera, y la biodiversidad que tiene cada uno de esos cerros, el vigilante, el miriñaque, y además en muy pocos kilómetros de distancia la variedad y la biodiversidad en cuanto a variedades que tiene, que es propia de cada uno de los cerros. Así que comprendo, y además se nota de que es un tema pasional, así que antes que nada felicitarlo. Lo otro es preguntarle si más allá de esta producción, que me parece sumamente importante por lo que usted destacaba del tipo social de la producción y el tipo y por lo menos además ofrecerlo como atractivo turístico, que hay mucha gente, sobre todo extranjeros que vienen, porque nosotros en nuestra zona estamos acostumbrados a ver delegaciones de extranjeros explorando las minas y recolectando el oro en mina de corrales, como decía. Si hay alguna otra posibilidad de producción comercial, si estamos limitados por lo que usted decía, justamente esos microclimas que son los ideales para y alguien que está produciendo por lo menos plantines, en el día de mañana poder acceder a esos plantines. Esa era la pregunta, gracias. Ingeniero, van a seguir la ronda. ¿Usted quiere ir anotando preguntas? No. Entonces, no conteste hasta que no terminemos la ronda. Perdón, Guadalupe tiene la palabra. La verdad que lo felicito, ingeniero. Nos ha dado una gran charla, nos ha puesto al día. Hoy que estamos, que el ambiente es una preocupación de todos, tenemos a un especialista en ambiente, en microambiente, en la producción y en el cuidado del bosque indígena y de esas especies que han ido desapareciendo por falta de cuidado. Felicitarlo, más que preguntar, el país, que el ministerio, que el monte indígena lo tenía que cuidar y aprovechar. Felicitaciones, ingeniero. Muchas gracias. Lo único malo es que soy de Rivera. No, pero muy lindo, muy. Mi hermano me llevaba con él y veía aquello y yo me agarré la cabeza. No, sí, veía. Después le dialogamos. Si no, no vamos a terminar. ¿Quieren hacer uso de la palabra, Ita? No. Primero, a ver. No es que no tiene que ver el asunto. Simplemente agradecerle la dedicación a una cuestión tan, yo diría, tan nacional. Agradecerle la dedicación y agradecerle la disposición a contribuir al análisis de este asunto y a la vez otorgar esos conocimientos a quienes no los poseemos. Entonces, de verdad, muy sentido agradecimiento. Y mi pregunta es muy general. Usted hablaba de 10.000 hectáreas necesarias para tener una producción nacional que abasteciese el mercado nacional. El mercado interno. Ahí está. La consulta de nosotros, estamos analizando un proyecto de ley que es iniciativa del diputado Vega, y en ese sentido la pregunta es muy general. Digamos, ¿este proyecto podría ser el inicio de o, al menos el inicio, o qué otros aportes tiene que tener? Más concretamente la pregunta es, ¿qué otros aportes piensa usted, con su especialización, que pueda tener, necesite este proyecto a los efectos de tener como perspectiva una producción que abasteciese al mercado nacional? Espero haber sido claro. Sí, ingeniero. Y muchas gracias de nuevo. No, por favor. Diputado Frati, tiene la palabra. Primero le pido disculpas a los colegas y a usted por haber llegado tarde. Pero bueno, agarré por el final, capaz que usted ya lo dijo. Lo primero, me encanta ver a alguien enamorado de lo que hace. Yo, convencido, además. Y bueno, pero tal vez lo que me gustaría, porque bueno, en los tiempos que vivimos, ¿cómo ve usted o qué es lo que se precisaría para que se desarrolle, más allá de este proyecto que está acá en andamiento, que le pueda servir a los productores desde el punto de vista económico? Porque en definitiva, en algún momento, si uno da alguna exención tributaria, es para tratar de fomentar algo que se torne un ingreso alternativo. Y yo me perdí, como llegué tarde, no sé, no me perdí en los tiempos, como es de la plantación hasta cosechar. Yo creo, bueno, yo creo además que si por donde va usted esto está teniendo asidero en la gente que planta, no precisa plantar, abastecer todo el mercado interno. ¿Para qué? Pues, puede haber una producción más pequeña que abastezca una parte o que compita con el importado. Lo que eso de abastecer el país es como un sueño, digamos, ¿no? Lo cual no lleva muchos años, pero puede haber un volumen en el cual permita que alguna de las empresas que está en el país se interese y pueda haber algo de producción nacional que compita con la importada. No sé si fui claro. Muchas gracias, presidente, disculpe. Gracias, presidente. Bueno, me sumo a los saludos. La verdad que muy buena la exposición, que además abre muchos otros temas, no solamente el de la yerba, sino en cuestiones de nuestra cultura y cuestiones que tienen que ver con la preservación y la forma de vida y de consumo. Cuando usted plantea el autoabastecimiento, uno también piensa en todo, ¿no? Que hablamos del tema del ambiente, la preservación, y acá también entra en el juego el tema de los costos ambientales que tiene una producción más cercana y todo lo que tiene que ver con las cadenas cortas de comercialización y todo. Muy interesante la exposición, quería sumarme a las felicitaciones. Y un poco en la misma línea de las preguntas anteriores, quizás simplemente agregar que si de alguna manera ustedes han podido hacer algún tipo de estudio de la rentabilidad, tomando en cuenta que hoy por hoy deberíamos de tener otros conceptos en la rentabilidad, no solamente la rentabilidad económica, porque creo que va un poco también por ahí, pero si de alguna forma se entiende esto como una producción que puede permitir una oportunidad para los productores desde el punto de vista de la viabilidad económica, y bueno, también creo que hay que poner en la ecuación la rentabilidad en la preservación ambiental. Simplemente eso como complemento a las preguntas anteriores. Gracias. Diputado Moreno. Buen día a los compañeros de comisión. Me sumo a las pedidas de disculpas porque andamos en otras tareas también paralelas. Hoy nos toca la presidencia en la Cámara también. Andamos preparando algunas cosas. saludó a mi profesor. Mi profesor que en los años 2001 nos recibía como técnico agropecuario y nos daba grandes charlas y esa materia de monte natural y de árboles autóctonos, sabemos de esa pasión hasta el día de hoy. Y no sé si recordará de nosotros, porque hace como 30 kilos que no nos vemos, menos. Pero bueno, yo lo veo igualito que siempre. 30 kilos porque está gordo. Y la verdad que uno le da nostalgia de todos aquellos tiempos estudiantiles y haber tenido profesor de la calidad de Nin, verdaderamente, y que al día de hoy, 2023, lo vemos con esa fuerza, esa potencia. Felicitaciones, porque sigue siendo el mismo, increíblemente, y es un honor. Seguramente, posteriormente, de lo formal, voy a tener el gusto de darle un abrazo. La verdad me emociona mucho. En cuanto a los temas del proyecto, sin lugar a dudas que nosotros, presidentes más de estos temas, yo creo que habría que tratar de avanzar. Tenemos alguna consulta, le decía el compañero César Vega, de alguna de las redacciones, si son realmente competencia de nosotros alguna de las redacciones que están en el artículo, pero me gustaría, y ya en alguna manera, decir de que estamos a favor de que esto siga avanzando y que esta producción no tradicional en nuestro país, que hay que buscar esa alternativa de tipo de producción para pequeños y medianos productores y poder que haya no solamente un tipo de producción, sino un fortalecimiento e incentivo para la industria y que en Uruguay tenga esta oportunidad en cuanto a lo que es la yerba mate y sobre todo lo que es para todos los uruguayos la yerba mate, en el cual los mayores problemas de los que viajamos al exterior es andar con la yerba mate adentro de los bolsos, porque muchas veces en el mundo no saben ni lo que es la yerba mate, ni lo que es la bombilla, el mate y el termo. Se piensan de hasta los problemas que tenemos de que la bombilla es un artefacto terrorista, porque uno lo padece, lo que hemos podido obtener la oportunidad de viajar, es difícil explicar lo que es la bombilla con el mate. Así que realmente sumarme a esto, tratar de dejar aclarado los artículos de este proyecto de ley, creo que es uno de los temas bien importantes que debemos avanzar como comisión y respaldar y darle finalmente tratamiento para poder subirlo al plenario y que podamos tener con media sanción, al menos antes de este fin de año, en el caso de que haya consensos políticos para apoyar este proyecto de ley. Así que saludo nuevamente a mi profesor, que después me da el gusto de abrazarlo. Le agradezco, presidente, por ahí mi intervención. Gracias, diputado. Diputado Vega. Bueno, vamos a dejar por acá, porque resulta que salió lindo. Sí, diputado Carlucho Moreno de Paysandú, creo que definitivamente tenemos que votar por consenso este proyecto de ley para que la yerba mate y la exuruguayensis, dijera más de uno que está mandando mensajes por el 098-482-4454, sea considerada de interés nacional. Este es el primer paso, y después viene el segundo, que tiene que ver con justamente las exoneraciones de impuestos, el trabajo de línea, el trabajo de, bueno, un montón de gente que se puede sumar para que a la brevedad lleguemos. Plantines se hacen por miles, de hecho NIN hace miles de plantines por año. Sí, hay que llegar a 10.000 hectáreas. Canarias nos decía 8.000. Estamos de que Montevideo tiene 32.000 hectáreas de superficie. Es un sueño, sí, como cuando se juega el truco, se come de a uno come la gallina y finalmente llega. Lo mismo está pasando con el kiwi. Los técnicos que venían de Chile nos decían que el kiwi no servía, lógico, porque a ellos no les convenía, porque el kiwi se importaba de Chile. Hoy ustedes en el departamento de Montevideo salen por Ruta 5 y a menos de 30 minutos del centro se van a encontrar con las grandes plantaciones de kiwi que también nosotros queríamos promover cuando en 1994 recorríamos Chile y nos dábamos cuenta que el kiwi podía ser perfectamente probable en el Uruguay. Y en cuanto a la rentabilidad, sí, la rentabilidad son los 30 millones de kilos

Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746. De lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Está buenísimo, gracias DiVincenzi, nos había quedado fuera de la tanda. Se ve que coordiné mal con el departamento de grabaciones de Radio Oriental, pero este también está muy bueno porque toda la tecnología, la nanotecnología, que tiene que ver mucho con otro tema en el cual nos estamos metiendo, que es la inteligencia artificial. Hola. Ah, se había perdido la conexión, se ve que tenemos baja señal. Todas las corporaciones, como dice Harari, esto de la inteligencia artificial es maravilloso para todos los seres humanos, porque es un salto, no sé cuánto. Todas las... Mentira. Es diabólico. Todas las corporaciones hacen cosas para o ganar mucho dinero o ejercer su poder sobre la masa, porque ellos nos consideran a nosotros una masa. Entonces la nanotecnología tiene mucho que ver, porque incluso tiene mucho que ver con las vacunas nuevas, porque las vacunas nuevas está usando nanotecnología de hidróxido de grafeno. Esto también se está usando en jugos, por ejemplo, que están a la venta, jugos energéticos que están a la venta en Uruguay, materiales plásticos que se están usando en óptica, materiales que se están usando en anestesia odontológica, etcétera, a materiales que se están usando en agroquímicos que están a la venta en Uruguay, incluso la publicidad en radio... Estos productos habla de que usan nanotecnología como si fuera una virtud. Nanotecnología puede ser muy a favor o muy en contra de los seres humanos actualmente, porque si se usa grafeno, en Chemtrails también, nanotecnología del hidróxido de grafeno, vinculada al aluminio, al estroncio, al bario, etcétera, yoduro de plata, nitrato de plata. Entonces, la tecnología no es, sí, porque esto es un producto con mucha tecnología. Bueno, puede ser diabólica. Por eso está bien este mensaje. Cortito dice lo que tiene que decir. A ver. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Eso es lo que dice Foladori, uno de los científicos uruguayos, de los pocos científicos uruguayos que hemos estudiado, Foladori et al, vamos a decir, porque son colaboradores varios los que trabajan en ese libro. ¿Por qué se declara una moratoria? Porque, por ejemplo, dice usted, el principio de precaución científico, no me doy esta vacuna porque es experimental. De hecho, ahora se demostró que esta vacuna está matando gente. Entonces, ahora queremos dar la discusión científica. Por eso yo propuse una comisión científica en el Parlamento, que sería una novedad. No me la llevaron, pero está, no importa, se propone, para ir avanzando. La principio de precaución dice, te vas a tirar a un pozo, macanudo. Dos o tres preguntas, no se ve el fondo. ¿A cuántos metros está el fondo? Si vos me decís, tirate un pozo, yo si tiene 5 metros, capaz que me tiro. Pero si tiene 25, como aquellos pozos de los campos de mis abuelos y tíos abuelos donde yo iba, hechos a pico, pala y balde, que tenían 20, 25 metros de profundidad, ya no me tiro. Y si tiene 50, menos. Y otra cosa es, me tiro. Pero me tiro si tiene agua o no tiene agua. Porque capaz que si tiene 10 metros y tiene agua, capaz que sí que me tiro. Pero ya si tiene 10 metros y no tiene agua, de repente que no me tiro. Entonces, siempre se debe de realizar el estudio científico que garantice la inocuidad de la tecnología o producto que se está proponiendo para el uso masivo. Porque, a ver, hace no tanto tiempo, pero ahora les queda más feo, ellos hacían prácticas en África. Por ejemplo, Bill Gates, que es el dueño de Moderna, una de las vacunas, Modern quiere decir Modern RNA. Moderna no es de moderno, es de Modern RNA. Entonces dice, antes él practicaba con las vacunas contra la polio, etcétera, en África. Dejó miles y miles de gurisitos postrados. Bueno, ahora resulta que hicieron peor, hacen peor, o sea, largan un agroquímico, lo mismo, largan un agroquímico, boom, le dan. Por eso muchas veces hay países como Suecia, que en esta oportunidad optó por decir, no, vamos a ver un poquito, porque acá la OMS dice que hay una pandemia, que de hecho no lo fue. Pero ahora con los datos a la vista, como nos dice en el curso que se está dando en la Universidad de la República el doctor Rafael Babice, con los datos a la vista, ¿qué es lo que sabemos? Se destruye el miedo. ¿Cuántas personas murieron? Solamente menos de 7 millones de personas. ¿En cuánto? En 2 años y medio, 3. ¿Cuántas personas nacieron en esos 2 años y medio a 3? Más de 200 millones de personas. Entonces, ¿era tan grave? No lo era. Lo cierto es que se debió de optar para este virus, que fue una guerra bacteriológica, como dijo Lou Montagnier. ¿Por qué le sirvió a China? Fue introducido desde Estados Unidos a China, a Wuhan. Lo introdujo Fauci con el ejército norteamericano. ¿Por qué le sirvió a China? El virus del laboratorio, el escape que con Ben Louis, que desapareció de Wuhan. Digo, a China le sirvió porque tenía que enfriar su economía y la enfrió. Es por eso que estamos con Julian Assange, con Snowden. Esta gente, nosotros le debemos la vida, la humanidad, los 7.800 millones de personas, 7.900, que el año que viene vamos a llegar a 8.000 millones de personas, de seres humanos en el planeta, le debemos casi que la vida a gente como Julian Assange, como Snowden. Porque yo estoy publicando todo en mi Telegram, César Vega Peri, porque en ningún otro lado, ni Facebook, por la censura, porque lógicamente si Zuckerberg le pidió a Bill Gates para producir vacunas, pero es que yo no hago comentarios, tengo todo documentado, está todo documentado. Hay una cosa que ustedes tienen que advertir, ellos no se están diciendo lo que hacen. En todo momento no se están diciendo lo que hacen. Se recuperó este 11 de septiembre, apareció mucha información sobre el derribo de las Torres Gemelas. El derribo de las Torres Gemelas y sobre todo la Torre 7, en la cual no impactó ningún avión, fue hecho por seres humanos, pero no por los aviones que chocaron las Torres Gemelas. ¿Y ahora qué pasa? Que tenemos a militares rusos y militares norteamericanos que lógicamente no aguantan la presión, no vaya a saber lo que sucede, y dice, mire, fue un derrumbe planificado, por eso cayeron piso sobre piso. La 1, que tiene uno de los nombres de uno de los Rockefeller, la 2, que tiene el otro de los nombres del otro de los Rockefeller, y la 7, que se cayó sin que le impactara ningún avión después de 5 horas que habían caído las otras, la 1 y la 2. Todo, lamentablemente, ahí hay un tipo metido que tiene... A veces, hoy nos decía una señora, yo sé que puede decir Vega, pero todo acá el problema... Pero lamentablemente hay un Silverstein y metió ahí y ganó 3.500 millones de dólares. ¿Ustedes saben lo que hizo este, vamos a decir, hijo de la reputa madre diabólica que lo recontra mil reparió? Entonces, ¿qué hizo él? Él contrató seguros para las torres por impacto de avión, unos meses antes de que impactaran los aviones. Pero no contrató un seguro para las dos torres. Contrató un seguro para la torre 1 y un seguro para la torre 2. Es decir, como él pudo demostrar que fueron dos eventos distintos, cobró el doble de seguro. No sé si son 3.500 o 4.500 millones de dólares, de momento no me lo acuerdo. Pero está todo documentado eso. Entonces, no podemos seguir durmiendo. Cuando Ben Lu, yo no sé cómo ando para el chino, porque... De pedo me llevo bien con el inglés y con el chino seguramente. Cuando Ben Lui dice el virus escapó de Wuhan, yo digo que con él lo dejó escapar, porque se le estaba dando ganancia a ese virus para que pudiera infectar mucho más malignamente a los seres humanos. No podemos seguir discutiendo si el virus existe o no existe. El virus existe porque Lu Montañé dijo que existe en el primer momento y lo tenían... No, es que se aisló porque no está entendiendo nada. Si dice, no, pero no se aisló, no está entendiendo nada. Tiene que saber más, estudie. Entonces con Julian Assange, con Snowden... con Lu Montañé, con Vladimir Zelenko, que nos enseñó tanto y murió muy rarísimamente, con Kari Mullis, que desarrolló y fue el premio Nobel por desarrollar la PCR y nos dijo, el hisopo, se reía, Cali. Está en los videos, ¿no? Porque está lindo, porque está en los videos. Él decía, se reía. Eso era un capo. Murió justo unos meses antes de que todo esto arrancara, antes de que Drosten propusiera el uso de los hisopos del PCR para el estudio de este virus, y el Kari Mullis le dijo, el inventor del asunto, le dijo, mire, esto no le puede decir si usted está enfermo de algo o no está enfermo de nada, y se ríe. Lo mataron. Con Edward Embiid, otro que nos enseñó tanto, y dice, está en el video, yo ahora estoy envenenado, me envenenaron, y voy a decir todo lo que tengo que decir acerca de esta gripe. Él está hablando de H5N1, la gripe del pollo, así lo tituló él, es la gripe, le llamamos acá gripe aviar, está muerto. Con Andreas Novak, que nos dice, miren, esto, yo soy uno de los 5 tipos que sabe más sobre nanotecnología de hidróxido, dijo él. Por eso a mí me llama la gente de la quinta columna, dice, Vega, es hidróxido de grafeno, se oxida. En contacto con la sangre se oxida inmediatamente. Dice, son cuchillas, es como tener chile, imagínense, corriendo por dentro de sus venas. Son pequeñas cuchillas y producen la imantización, es a la que se refiere precisamente el doctor, mejor dicho, no es doctor, licenciado Juan Gil. ¿Lo puedo pasar de nuevo? Sí, lo puedo pasar de nuevo porque fue uno de los únicos que dijo la verdad, un uruguayo. Tiene un componente esta vacuna, pero lo tienen también vacunas que se están usando en el área de la producción ganadera. Lo tienen también agroquímicos tóxicos que se están usando en la producción vegetal. Pero no es que nos están, como dicen algunos, como le llaman, compiranoico, grafenando. ¿Cómo nos están grafenando? Lo que está pasando es lo que yo le expliqué al senador Manini, delante de todos los senadores de Cabildo Abierto y de todos los diputados de Cabildo Abierto, porque el ministro de Salud Pública era Salinas de Cabildo Abierto. Se está usando esta tecnología, y para el mal también, que está haciendo mucho daño a la humanidad. también con Karina Acevedo Whitehouse, con Elina Villafañe, una de las periodistas que no le tuvieron miedo al poder, porque acá no hay que tenerle justamente miedo al poder. Están destruyendo las primeras ciudades de 15 minutos que se arman en Gran Bretaña. La gente las está destruyendo. No queremos ciudades de 15 minutos de la Agenda 2030 de estos tipos diabólicos, satánicos. ¿Ustedes piensan que estos están por plata? Un Mark Zuckerberg puede estar por plata porque es un tipo de segunda. Le pide a Bill Gates para hacer vacunas y Bill Gates lo manda a freír papas. Pero es que esto está documentado porque es Mark Zuckerberg el que habla. Con Astrid Stuchenberger, otra grande, Brian Ice, Steve Kirsch, Tucker Carlson, Ryan Cole, Robert Malone, Pablo Campra, Karen Quinton, que está desaparecida, y muchos otros. Ya llegó la hora de que, aparte de dedicarnos a estos asuntos que son tan importantes esta semana, yo decía, creo que Germán me mandó el audio de lo que yo dije en cámara. Se llegó, el diputado Eduardo Antonini propuso que se declarara al venado de campo especie protegida. Nosotros estamos proponiendo que se declare la yerba mate especie protegida, si vos querés. Cultivo de interés nacional. Y finalmente el venado de campo, una de las tres especies que tenemos autóctonas, no introducidas, como el ciervo axis que introdujo el tarado de Anchorena. O sea, el tarado de Anchorena introdujo el ciervo axis, que es lamentable, rompe todo, combate al coasubirá, al venado de campo, etcétera. Después introdujo el jabalí e introdujo la gledilcia. Que dicho, en Anchorena, gledilcias, desde donde la gledilcia es un castre, es peor que el ligustro, muy peor que el ligustro, muy peor que el ligustro. Tenemos que aguantar al ir a... Nosotros fuimos una vez sola, no se vayan a creer que andamos de paseo como Mujica por ahí, ¿no? Y vamos a Anchorena, por razones que tienen que ver con la producción nacional de huertos, etcétera, y nos vemos con las gledilcias. Entonces averiguamos que el gordo, rico y vago, Aarón Anchorena, que va a atacar a Macanudo, nos heredaste una cosa ahí, te respetamos un poco, pero en el testamento dice que no se puede cortar ningún árbol. Entonces nosotros no cortamos ningún árbol de los que hay en la Anchorena, y lo primero que hay que hacer es agarrar una motosierra y cortar las gledicias para la mierda. No, pero si nosotros no entendemos esas cosas, no estamos entendiendo nada. Entonces, claro, yo sé, de a rato ustedes dirán, pero es que César Vega se calienta. Bueno, loco, lo que pasa es que me corre sangre por las venas. ¿Qué querés que te diga? No sé si me mido la presión. ¡Ah, me voy a medir la presión ahora! ¿Me puedo medir la presión? ¿Producción? ¿Para qué me voy a medir la presión? A ver si producción... Me voy a medir la presión cuando estoy gritoneando así. Mientras tanto, calmándome, voy leyendo... Vamos a pasar de nuevo el audio del Torito de Vincenzo. Nanotecnologías. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de nanotecnología. Me voy a medir la presión ahora. Habitualmente yo tengo tipo 13.8, una cosa así de presión. Ahora me voy a medir la presión, porque muchos de ustedes que me están escuchando estarán pensando, ojalá que tenga 20, se esté por morir. ¿Por qué motivo? Porque yo sé... Acá vino producción, me va a medir la presión. Me dice alguien, ese audio de Serrat que va a cumplir 40 años, no lo pases más porque es una alegoría de lo cubano. Yo le pregunto, ¿qué tiene que ver el excelente audio de Pare, el tema de Serrat, con lo cubano? Ahora voy a leer los mensajes de texto que están entrando por el 098-482-454. Ya está funcionando el equipo de medir la presión aquí. Voy a seguir gritando un poco a ver si me da alto. Después me dice alguien, no pases más a Tabaré Vázquez en el discurso del 2004 de Minas de Corrales, porque es una especie, como me dijo, de alegoría, no sé cuánto, de la hipocresía. No, totalmente lo contrario. Hay que seguir pasando el discurso de Tabaré Vázquez porque dijo lo que había que hacer. Dijo cuánto hay que respetar al medio ambiente. Ahora, después, si no lo cumplió... Yo justamente lo que estoy tratando de contagiar con todos mis compañeros es que cualquier cosa que le tocara... Bárbaro, estoy bárbaro, ¿no? 14-11. Claro, un poquito alta porque estoy gritando, ¿ves? 13-8, 13-9, 14-11, tengo depresión, tengo vida para rato. Buenazo, buenazo. Claro, porque hay que levantar un poco la presión hablando de estas cosas. No se puede ser cagón, cobarde. No se puede ser así. Se nos está yendo el mundo de las manos. Ay, vamos a ver cómo podemos hacer nosotros para ver si podemos... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no me imagino que José Artigas habla... No me quiero ni... Yo no llego ni a las pantorrillas de José, de Josep. Pero no creo... que José Artigas hablara muy tranquilo cuando los gauchos, aquellos hijos de puta, le violaban a algunas mujeres en la redota. Él dice, vayan a buscarlo, vayan a buscarlo, agárrenmelo a esos gauchitos. Y yo no sé si ustedes leyeron historia, pero no le fue bien a esos gauchos, no le fue nada bien. Bueno, vamos a buscar... El mensaje de Toledo, Almacén Toledo, tiene unas ofertas especiales, se las voy a leer. Lentejón, miren, nosotros estamos en este momento, estamos, haramos, dijo un mosquito, yo no estoy nada porque no sé cocinar, sé hacer muy pocas cosas. Los dulces me salen muy bien, por ejemplo las berenjenas en escabeche también me salen bien, pero acá tiene una base de carne orgánica, claro, lo que pasa es que la carne orgánica, ¿quién la produjo la carne orgánica? Desde 2009 hasta ahora. Carne orgánica 100%, vacuna de cerdos, de oveja, de pato, de gallina, de conejo, y me debe faltar alguno. Siempre producimos nosotros. Ayer vimos un cartel en Montevideo que decía algo así como, comer carne es agresivo. Si supieran que Hitler era vegetariano, no tiene nada que ver. Lo dice la Biblia, lo dice el Viejo Testamento. Quieren que se lo lea, lo tengo acá cerca, pero ustedes tienen que buscarlo, lo pueden buscar. Cuando dice no se peleen, le dice Dios, Dios le dice no se peleen entre ustedes. Claro, lo escribe un ser humano, pero dice que lo dijo Dios. Está en el Antiguo Testamento, búsquenlo. No se peleen entre ustedes, dice, por lo que comen. Los que quieran comer verdura, dice, palabra más, palabra menos de aquella época. Los que quieran comer verdura, coman verdura. Y los que quieren comer carne, coman carne. Pero no se anden peleando entre ustedes. Ni los que comen verdura critican a los que comen carne, ni los que comen carne critican a los que comen verdura. Dice así. Pero además los esquimales, por ejemplo, ¿qué comieron durante toda su vida los esquimales? Los esquimales comen solo carne, no comen vegetales. Y la gente que vive más en el trópico, que vivía más en, cerca del trópico, se pasó la vida comiendo fruta. Bueno, acá estamos haciendo una base de carne, cebolla de la casa, morrón de la casa, encima va berenjena. No sé, yo estuve mirando, digo, porque no sé, no es lo mío lo de Puglia. ¿Ah? Y bueno, arriba creo que llevará salsa blanca, eso. ¿Eh? Ah, choclo de la casa. Choclo de la casa significa que nosotros cosechamos el choclo, lo desgranamos a cuchillo, lo guardamos muchas bolsitas, así guardamos también el puerro, la remolacha, un montón de cosas más en el freezer. El freezer es el mejor socio que tenemos. Entonces, ahí guardamos el choclito, porque el choclo es lindo, ¿eh? Pero choclo comprado ahora no, porque choclo comprado ahora es transgénico. De Brasil, transgénico. Choclo comprado ahora, imposible. Ayer vi uno del mercado, se iba del mercado, me lo cobraron, como crucé en ruta 1, llevaba sandía en la camioneta. Hay que ser pelotudo comprar sandía para comer en esta época, ¿no? Len un kilo, almacén Toledo. Está ahí en Agraciada, pasando el viaducto para... Oh, en el vivero Tarjeta. ¿Ustedes conocen el vivero Tarjeta? ¿Ustedes se piensan que le estoy tomando el pelo? Si no conocen el vivero Tarjeta, bueno, no conocen nada, porque tienen que conocer el vivero Tarjeta. Estaba lleno, gente. Me encontré con unos cuantos. Ah, Vega, ¿cómo anda haciendo por acá? No, digo, anda comprando, andamos comprando unas flores. Para plantar flores por si el planeta se termina mañana. Lentejón, 1 kilogramo, 149 pesos. Maní especial, 210, chía, 1 kilo, 360. Una oferta de nueces más almendras, 1 kilo y 1 kilo, 1099. Etcétera, etcétera. Si ustedes quieren comprar sano, One Vision, la calidad y calidez de siempre en dos locales con todo en lentes recetados, de contacto o de sol, con el mejor asesoramiento técnico. One Vision está en Car One Center, ruta interbalnearia y camino de los Horneros. Y en 18 de julio 2292, a pasitos del obelisco. Comunícate por el 2406-5639 o el WhatsApp 094-161671. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. Buenas, buenas, buenas, buenas. Se está cortando, ¿no? Se está cortando. Pero ya estamos terminando. Bueno, voy a leer mensaje de ustedes. A ver si los expertos en la Biblia me buscan. El domingo que viene se los leo. Yo los tengo subrayadito y todo. Porque cuando encontré esto, dije, se acabaron las discusiones. Quiere decir, desde hace miles de años, hay quienes nos recomiendan que no nos peleemos entre nosotros por algunas cosas. Aquella misma tarde llegaron al campamento tantas codornices que cubrieron todo el suelo. A la mañana siguiente todo el campamento estaba cubierto de un rocío que al evaporarse dejaba en el suelo algo blanco y pequeño. Esta no es. Ya me lo van a encontrar, porque hay algunos expertos Sin embargo, yo nunca había escuchado, jamás había escuchado que alguien mencionara textualmente lo que dice la Biblia con respecto al consumo de hortalizas, de verduras y de carne. Yo se los encuentro y se los leo, no se preocupen. Lo importante es que lo sepamos, porque al saberlo tenemos determinadas seguridades. Ah, no, pero vos qué le dabas. ¿Querés saber sobre la yerba mate? A escuchar a Nin, que te habla del año 1700 y pico, 1800 y pico, y entonces vos te vas a dar cuenta que hace rato que la yerba mate tendría que ser un cultivo de interés nacional. Hace rato que si hubiéramos empezado a plantar una hectárea, tendríamos las 10.000 que se necesitan para que toda la yerba mate que comemos, que consumimos, digo, fuera uruguaya. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, el Ilex paraguayén. El Ilex, Ilex, Ilex dice, Ilex se escribe distinto, pero está bien, igual es I-L-E-X. Uruguayensis, dice Nin y Vega. Locos como yo, dice José Luis Bassano del departamento de Canelones. Se ve que está lenta mismo la internet, porque mira, estoy bajando una imagen y baja bien bajito, baja bien despacito. Dice, ¿dónde trabajo aplican 100 litros por hectárea? Ingeniero agrónomo. No des mi nombre. Bueno, ¿cómo no? Con 3 a 5 litros de glifosato cada 100 litros de agua. Bueno, ve, eso es por la resistencia, porque antes se usaba 1 litro cada 100 de glifosato. Ahora tienen que usar 3, o 4, o 5. Estamos todos locos. Fíjense en la Argentina. En la Argentina se usaban 300, 400, llegan a 400 millones. Escuchen bien, porque yo les estoy hablando de memoria, pero lo pueden corroborar. 400 millones de litros de productos químicos. Quiere decir que eso, por si fuera un litro cada 100 litros de agua, son 40 mil millones de litros de agua que se contaminan directamente. 400 4 mil 40 mil, pero en realidad es más, porque porque los cálculos los hice muy muy muy a lo grosso. Yo no encontré lo que estaba buscando, pero sin embargo encontré algo que me quedó grabado y que gente que sabe mucho de esto me dijo: pa, sí, César, lo que me gusta de ti es que, lo mismo que yo, odias a los nicolaitas. Eso dijo Dios, el mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Ustedes saben quiénes son los nicolaitas? Porque si Dios odia a los nicolaitas, yo los odio también, ¿eh? La versión dice lo que hacen los nicolaitas. Está muy religioso Vega hoy. Sí, dice, entonces no digas mi nombre, trabajo para el Estado. No puedo decirte más. Después me pasa todos los datos, porque trabaja en una estación experimental, claro. Ajá. Y me agrega otro dato, dice, que voy a ir a eso, mirá de casualidad ahora, dice, a preguntar cómo hago para apagar el wifi y no perder la posibilidad. Bueno, no, pero si apagás el wifi y no perder la posibilidad de que te llamen, sonaste. Vos tenés que tener a una y hacer lo que hacemos nosotros acá. Se le pones una llave y de noche apagás el wifi. Nosotros tenemos una llavecita que de noche, cuando te vas a acostar, porque vos no querés que te llame la gente igual a las 2 de la madrugada, ¿o sí? No, entonces vos apagás con la llavecita, cortás la energía eléctrica que va a desenchufe, Y al otro día, cuando te levantás, te acostumbrás fácilmente, te olvidás 3-4 días y después te acordás al toque. Dice Marcelo, Rashid Butal, otro asesinado, nos habló de que prepararon la fiebre hemorrágica en la que se basaría, tendrías que haber puesto acá, se basaría, no se basa, porque cuando decís se basa tenés que tener más datos, se basaría la próxima pandemia. Ojo, o sea, no a las personas. Todo bien. Ese detalle me lo han explicado muchísimo, gente que sabe muchísimo de estas cosas, y le digo, no me convences. Cuando Dios le dice, no odiarás, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. No matarás a tu prójimo. Por lo tanto, si no puedes ser indiferente, si amas puedes odiar. Yo no tengo miedo de decir que el ser maligno odia, el ser diabólico odia, el ser satánico odia. Es lo mismo que decir lo que me gusta de ti es que odias a los nicolaitas, pero no te lo puedo decir de esta manera porque soy Dios. Tengo enfermos en la familia. A ver, para que ya me están pasando lo que pedí. No está acá. Pero alguien me lo va a pasar al toque. Por eso no debemos odiar. No. Debemos odiar. O sea, amamos a los seres buenos que creó Dios, si vos querés, porque hay gente que es atea, tiene otra idea. Amamos a los que son buenos y odiamos a los que son malos. Ese es el Cristo que yo sigo. El que entró a la iglesia y lo sacó a patada a todos los vendedores porque listo. No me pongan loquito con esto porque si no es una discusión bizantina, ¿está? ¿Cómo se llama la canción del inicio del programa? Se llama Pare. Pare como padre. En catalán, Pare. Busca Joan Manuel Serrat, año 1984, Pare. Sí, es Serrat. Se ve, es Serrat, sí. Bueno, dice acá, yo veo en las costas del río Yerbal, en 33, yerba mate. Sí, claro. ¿Vio la película? Sí, ya la vi. Sería bueno hacer... sí, no da para todo el tiempo. Bueno, acá dice, hay que legalizar la cocaína. No sé. Tengo mi grande duda. Creo que no. Ya está legalizada la marihuana y hay una gigantesca cantidad de cagadas que suceden en el entorno de la marihuana, vamos a entender, ¿no? No, pues la marihuana, mirá que no hay que darle palo a la marihuana, vos te perdés voto, Vega. No. Ya hay una cantidad gigantesca de cagadas que suceden en el entorno de los que... La marihuana que se fumaba en Boston, esa era una distinta, era la natural, la todo bien con la marihuana, ¿viste? Pero la de ahora, que pega, es toda transgénica, les aviso, es toda transgénica. Ah, no, porque yo estoy en contra de los transgénicos, Vega, pero fuma. Ah, bueno, está, pero la que vos fumás es transgénica. Bueno, consumen coca, sí, pero esto es comer hojas de coca, no tiene nada que ver con la cocaína. No tiene nada que ver. Yo a veces no me pongo a leer mensajes porque vieron lo que tienen los mensajes, ¿no? Sí, te sacan de un tema, que te vas para el otro, que aquel dice una... Yo no voy a entrar en discusiones, ¿no? Excelente programa, Vega, estamos escuchándolo atentamente, Miguel y Dana de Barros Blancos, Canelones, gracias. Serrat me emociona cada vez que lo pasa, Vega, Verónica del Prado. Y lo vamos a ir pasando a pesar de que con casi 40 años de radio, para mí estaba mal. Pero es que estaba mal, no, el que estaba mal era yo, porque ahora estamos pasando el tema siempre y nos damos cuenta de que Serrat nos dijo hace 40 años algunas cosas que hace 40 años no querían escuchar. Excelente programa, gracias de nuevo, otros... Es una bendición escuchar al ingeniero. Nin, cuánta sabiduría y amor. Un visionario. Fuerza al Peri, carajo, Juan, de Santiago Vázquez. Hola César, te escucho todos los domingos, están pasando cosas muy raras en el clima. Sí, claro, por supuesto. Y sí, acá me menciona algunos terremotos, ya se sabe que geoingeniería se está haciendo. Geoingeniería, aviones que están pasando, dejando los rastros, tenemos los videos. No es el humito de los aviones, porque, a ver, lo que pasa es que si vos te pones a discutir tenés que tener... El otro día había un diputado del Frente Amplio, es uno, ¿cómo es el apellido del gordo? Ay, no me sale. Ay, pero ustedes creen en estas cosas y... Dice el diputado Mesa, que es sobrino de Raúl Mesa, que el viejo sabio del Peri, que por eso el hormiguero lleva el nombre de sede del Peri, don Raúl Mesa, el sobrino es diputado del Frente Amplio, como él, ay, no me sale el nombre del gordo, dice, pero vos no tenés conocimiento de nada. Y bueno, yo me reúno con el general de León y tal, mañana en el Parlamento, porque le voy a suministrar toda la información que tenemos de videos, de todo lo que tenemos, hasta la información histórica de el primer vuelo de geoingeniería que se hizo en el Uruguay allá por la década 60 del siglo pasado. Y hoy mismo tengo que grabar un video para Cielos Limpios de la Argentina, porque, y bueno, y también me mencionás acá lo de HAARP, que puede tener mucho que ver, sí, con algunas de las cosas que están sucediendo. El gobierno de esta humanidad tiene el acabose en 2033, dice. No es Luis de Alberti. Capaz que lo llamo a Luis. Torito Di Vincenzi, Fabricio Di Vincenzi. Luis me estará escuchando porque tenemos un debate con Luis. Yo digo que esto se termina para ellos, o sea, para los malitos que yo odio, se termina en el 2029, y Luis dice que es en el 2030. Y acá alguien dice que es en el 2033. Claro, por eso están peleando, están apurados. Ah, bueno, lo otro no sé si lo comparto. Siempre saludos, dice, si sale todo bien seremos libres. Wow, encontré un optimista como César Vega. Serás feliz, pero con lo que tengas. Sí, claro. No me sirve ser feliz con nada. Como dice, acá lo tengo. Huxley, Orwell. A ver qué tengo. ¿Podría sortear algo? Ah, si sorteo el libro, George Orwell, Homenaje a Cataluña. Homenaje a Cataluña es sin duda uno de los libros más importantes del siglo XX. Y un texto clave sobre la guerra civil española. George Orwell, un capo. Musk es el que intenta escapar, dice. Sí, vos sabés que siempre me quedan dudas sobre Elon Musk. Siempre me quedan dudas. Raúl dice, lo de las torres no fue lo peor. Claro, porque justificó, dice acá, la invasión. Claro, justificó la invasión a Irak. Justificó la invasión a Afganistán, murieron millones de inocentes, se desparramó fósforo blanco, se desparramaron elementos radiactivos. Claro, es como vos decís, pero claro que sí, que es como vos decís. Fue el comienzo de lo más satánico que puede hacer un ser humano. Carolina dice, arrancó a llover con granizo en San José de Mayo. Bueno, espero que se demore un poco porque yo termino el programa y tengo que seguir haciendo algún trabajito que tengo pendiente en la tierra. Buen día, dice César, ¿cómo podría conseguir plantines de yerba mate? Tengo un terreno con talas, patas de vaca y otros, y estaría bueno, sí, para introducirlo ahí, porque es un cultivo terciario, como dijo Nin. ¿Qué significa que sea un cultivo terciario? Significa que la yerba mate solo viene y en tanto y en cuanto haya sombra de otros árboles. Porque lo hace, porque vinieron los primeros soles de diciembre, ejemplares que teníamos plantados acá en casa, se quemaron como quien le tira agua hirviendo al plantín. O sea, es un definitivamente uno quiere probar, pero no, no, no. Entonces, es un cultivo terciario, crece a la sombra, y si no hay sombra natural, hay que hacérsela con sombrite. Tema yerba, nos ahorraríamos mucha plata de importación. Sí, claro. Gracias, dice a usted y a Nin, Estela. Sí, Estela. Damián, desde la capilla, dice, hablando del clima, estamos complicados, parece que se está preparando para llover. Acá hay un árbol de pera que debe de tener como 10 metros. Es un árbol que no lo podaron jamás. Estas peras son las únicas, estas peras se las comen todas las cotorras. Las de abajo son las únicas que nos comemos nosotros. Vamos, César, dice que no perdemos. Vamos, César, que no perdemos, y Casuriaga de Progreso. Y Casuriaga, más que no perder, tenemos que empezar a pensar seriamente en tener varios representantes nacionales, ¿no? Muy bueno lo del ingeniero Nin, dice Patricia. Patricia, qué maravilla, dice alguien, acudir al ingeniero Nin. Gracias por traer esa información, es María del Cerrito. Buen día, muy buenos piques para la siembra. Gracias, me recordó a mi abuela cuando criaba pollitos en un cajón y les ponía una bombita de luz para darles calor. Y ya, voy a ir dejando por acá, pese a que ahí no entré a Telegram, no entré a mensajes, estoy solo en WhatsApp. Buen día, desde Paso de los Toros, escuchando, excelente, gracias. Dice Norma, mi querido candidato, le propongo cambiar la palabra odio por rechazo. No, no, no, no, no cambio nada. Yo a los que son malos, malos, malos, diabólicos, satánicos, violadores de niños, castigadores de... Los otros días había unos meando a un negrito. Y alguien decía, no, los franceses, no, no son los franceses. Acá puede pasar lo mismo. En un pueblito de Francia... Está filmado por un montón de gente, hay un montón de franceses, hicieron una rueda, se cagan de la risa y tienen un negrito chiquitito en el medio de la rueda, acuchillado, desnudo, y vienen los varones, grandes valientes, sacan el pitillo y lo mean. Y lo más triste de todo es que después parecen boludos, lo mean al negrito. Pero lo peor de todo es que después vienen algunas mujeres, que es horrible, porque ven orinar a una mujer, plantársele con sus dos patas, porque no son piernas, son patas, entonces abiertas, y orinar al negrito, que parecen unas vacas, es horrible. Entonces esto se tiene que terminar en la humanidad. Se tiene que terminar en la humanidad. Entonces a mí no me digan que los rechace, como dice acá Norma. Muchas gracias, Norma. No, yo los odio. Porque como soy un cristiano verdaderamente cristiano, que se siente orgulloso de ser cristiano, amo lo que tengo que amar y odio lo que tengo que odiar. Porque son las dos caras de la moneda. No me jodan con que no odie. Odio todo, a todos esos satánicos los odio. ¿Está claro? Ahora, si ustedes son medios tibios y no odian, bueno, no, tampoco por eso. No los voy a criticar. Yo a uno de estos grandes valientes que toma un cuerpito de un niño, que son satánicos porque después los matan, ¿eh? Y violan esos niños en reiteración. Real, a ver, algún día hay que hablar así en la radio, lo hablamos, en reiteración real, los violan a los niños, los compran, los violan muchas veces y después los matan, los sacrifican. ¿Usted qué hace? ¿Los rechaza? ¿De verdad que solo los rechaza? Porque miren que yo no tengo ningún problema en odiarlos. César, gracias. Bueno, de nada. Ojo, no importa si es o no es. Yo lo que digo es que a alguna gente le quería caer a los franceses. Yo no le caigo a los franceses porque sean franceses. porque podrían ser los belgas que hicieron lo que hicieron en el Congo belga, podrían ser los españoles que hicieron lo que hicieron acá en América del Sur, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que tener es una postura. Rechazamos la violación de derechos humanos, lo que hizo la dictadura acá también. Rechazamos la violación de los derechos humanos de un ser humano. Y si es niño, indefenso, o cuanto más indefenso sea, por ejemplo, algún ser con impedimentos físicos o intelectuales, lo que sea, mentales, lo que sea, más lo rechazamos. Bueno, de última, en los últimos minutos quiero hacerle un agradecimiento muy grande a Eduardo. Eduardo me acompañó a comprar una notebook. Entonces ahí yo me di cuenta de lo que es saber. Saber sobre esto. Entonces compramos una que tiene un SAR, S-A-R. Esto lo tienen todos los teléfonos y es importante, pero también para los equipos. Un SAR determinado. Y compramos una que nos salió más en cuenta, mucho, como $300 menos, que otra que tenía prácticamente todo lo mismo. Y en vez de tener que comprar una que tenía la carcasa de plástico, como una que tenía la carcasa de aluminio. O sea que él, que es el que sabe, me acompañó y lo que hicimos fue comprar el mejor equipo al menor precio. Pero es además, porque es un compañero que viene por acá ya seguido, y entonces le digo, mirá, tengo tal problema en la no, porque vos arreglámelo y listo. Entonces yo sé cuánto sabe Eduardo, y por eso una mano lava la otra y las dos lavan la cara, y se me está terminando el tiempo. El teléfono de Eduardo es bien sencillo, 095-674-000, 095-674-000. Tengo a Joel Montero, que instala los paneles solares por el 096-572-107. Y nosotros en casa queremos comprar un pony para cuando vienen los nietos. Así que si alguno de ustedes tiene un pony precioso y mansito para la venta, me llama cuando termine el programa al 098-482-454. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando, gracias a los compañeros en Radio Oriental por hacernos el aguante desde los estudios.